Aire. Cuando vos quieras, le estaba diciendo. Botón de pánico. ¡Ya salimos! 17 horas, señoras y señores, al aire en Cíclope Radio. Esta es una nueva emisión de Primero por Escalera. Nosotros más felices que nunca de estar aquí acompañándolos en vivo hasta las 19 horas. Una tarde bellísima, hermosa, con un sol radiante como pocas veces. 20 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires. Cierto conflicto para quienes quieran volver a provincia porque todos los trenes siguen de paro sorpresivo, lo cual ya no es más sorpresivo. La gente, hay algunos que se enteran cuando llegan allí a la cola, pero la gran mayoría ya lo sabe y va con cara de resignado a tomar el bondi. Mientras tanto, les contamos que en las novedades de último momento, en Egipto se pudrió todo definitivamente. Las Fuerzas Armadas han decidido copar el gobierno y suspender la Constitución, algo que era relativamente predecible, pero ¿quién más experto para hablar de esto que el señor Leo Ross? ¿Qué tal? El operador que no tiene el micrófono abierto es el peor operador del mundo, según el libro Guinness de los no records. De los operadores. Los operadores. Esa es la voz de marcha que también, de alguna manera, está acompañándonos en el día de hoy. La dulce voz de marcha que yo la veo más radiante que nunca. La dulce, nada, estoy más gangosa que nunca. Ah, por eso la dulce. Claro. Pero me bajó de un andazo. Sí, tengo la garganta tomada por las amígdalas que tienen tamaño. Gran nombre para una banda de punk, Garganta Tomada. Perdóname que te lo diga, podés seguir. Continúo con eso. Pero de todas formas te veo así como qué sé yo, con un pañuelito de colores, un hombre al aire. Un hombre al aire. Adelantando adelantando la primavera casi, salteando el invierno. Para mí siempre es primavera, eso explica el estado gripal y por qué estuve encerrada con fiebre todo el fin de semana. Eso y que estuve sacando fotos con Fresa Mística el jueves. Creímos que era un lindo día para caminar, dar vueltas y enfermarnos, básicamente. Ah, qué lindo. Con Fresa Corazón. Fresa Corazón, que siempre les manda saludos, obviamente. A quien también le mandamos saludos es a Nelita Insúa Escalante, que hoy no va a poder acompañarnos porque... Porque tiene a su niña, que también es mi niña, en grave estado. No. Está con una enfermedad, con un poquito de fiebre. Tiene fiebre nada más, 38.9. 37.8, se los quiero contar. No, y después tuvo 38.9. Ay, la pucha, no me había enterado. Se los quería contar a todos para que sepan, pero está, la verdad, más de media población infantiloide en esta situación, así que... Uh-huh. Lamentablemente no pudimos esquivar el bulto. La palabra, en este caso, es la palabra indicada. A mí bulto. Eso me da mucho pánico porque ya están por empezar las vacaciones de invierno, momento en el que yo me quedo encerrada en mi casa, claramente. Porque todos esos niños, sus gérmenes, su tos, sus mocos, su pegatina de chupetín, invaden la ciudad. Es como una pegatina de chupetín y estoy así hoy. Marcia está tirando. Es como una canción de Miranda. Chicos, hoy así soy una máquina de tirar títulos. Pegatina de chupetín me suena más a Panam. También, ¿por qué no? Puede ser un Panam. Señoras y señores, nosotros, como les decíamos, vamos a estar en vivo hasta las 19. Mi nombre es Alejandro Gifría. Si nos quieren ubicar en Twitter es @porescalera. Y si no saben, que en Facebook estamos como Primero por Escalera. Siempre aparecemos allí. Y también tenemos el Tumblr, que no me sale bien. Efectivamente, perdón. El Tumblr, ¿no? Tumblr. Que no tiene vocales. No, es muy difícil de pronunciar. No sé quién pensó este nombre. Es algo que tenemos que investigar. Podrían haber ideado otra cosa más fácil y más memorable. Si podemos preguntar a Leo Tecno. Totalmente. Sí. Pregunta, ¿no?, para Leo Tecno. En breve va a estar acá. No hoy, pero... Según mi agenda, faltarían una o dos semanas para que esté aquí. La pucha. Tengan presente también que si no están delante de una computadora, es decir, si no nos están escuchando, pero están viendo los tweets, cosa que estoy hablando al aire, nos pueden ubicar también en TuneIn, es decir, para la próxima semana. O quizás para hoy. No, para hoy no. Mismo. Ahora mismo pueden. Se bajan la aplicación. Genial, la pucha. Buscan cicloperadio.com.ar en el listadito y nos empiezan a escuchar desde su celular. Hasta ahí llega la aplicación. Sí. Hasta ahí llega la aplicación. Escucha el aire del cerebro, chicos. TuneIn es la que va. Así que, además, hoy en el programa de hoy van a escuchar muchas cosas. Por ejemplo... ¿qué vamos a escuchar? ¿El inspector retrospectiva qué trae? Porque el inspector retrospectiva la semana pasada no estuvo. No estuvo el inspector. Estuvo. Casualmente, ¿cómo? Cuando falto yo, falta el inspector. No, rarísimo esa situación. Sí. Es como mínimo irregular, pero calculé que se fueron juntos a un lado a investigar. No. Él sí se fue a investigar. Él puede ser. Eso fue lo que dijimos acá. Sí. Entonces sí. No, y hoy el inspector, después de investigar dos semanas, pues la semana pasada estuvo investigando, hoy va a hablar de El Gordo Cook. De Sean William Cook. Es el Gordo Cook. Para mí es Fatboy Slim. Y bueno, yo ya me quedé afuera porque no sé qué me habla. Porque es Fatboy, además. Mirá, ¿no sabes qué es Fatboy Slim? No. Es Norman Cook. A veces me preocupa porque es relativamente joven nuestro inspector Ale. La pucha. Y vive, me voy a sacar los anteojos como viejo. Muy interesante para vivir adentro de un tupper. Un día vino Leo y me dice, me dice, ¿me alcanzás eso? O sea, que bueno, yo voy, me pongo los anteojos, se lo doy. Y me dice, loco, te pones los anteojos como viejo, me dijo. Sí, me los voy a sacar y te voy a mostrar. Yo hice así. Ustedes no lo pueden ver, sacando, pero sí. Ahora se los pone. Ay, sí. Agarra las patillitas con cada manito. Como viejo. Y los, se los saca despacito hacia adelante. Y es como viejo, es verdad. Para mí, los dos síntomas de viejitud. Ajá. De ese movimiento de Ale es las patillas con los dedos índice y pulgar. Sosteniendo las patillitas a la par. Y débilmente, como casi como con un tembleque. Y el. Va como con Parkinson. Señores, entonces el inspector va a hablar de John William Cook. Buenísimo. ¿Y qué más? ¿Tenemos una agenda nutrida? Tenemos una agenda nutrida con algunas exposiciones. Como ya les dije, la semana pasada fuimos con Fresa a ver algunas exposiciones de fotos, así que estaré hablando un poquito de eso. Hay muchos recitales, películas, porque como me quedé enfermita en casa el fin de semana, vi mucho cine y les voy a recomendar cine para este fin de semana también. Me parece muy bien. Y muy bien. Y el balcón tiene a Los Ingleses, como habíamos hecho esa promesa radial la semana pasada de empezar a traer ingleses nuevamente. Stornoway, una banda que la verdad ya tiene un nombre y hace poco sacó el disco nuevo, así que vamos a pasar lo nuevo. Y Los Nacionales Power Up Big Band, prepárense porque eso es un delirio. Un delirio acorde con el delirio. Y la Ricarda y la Friquez de nuestra lista del día de hoy, nuestra nubecita. Que empezó bien. Sí. Y después se desbandó durante el fin de semana mientras elegíamos temas con Leo Ross. Igual Leo Ross eligió la mayoría de los temas, yo nada más voté, así que. Voté, sí. Propuse algunas canciones. Como mala productora que soy, no recordaba si ya las habíamos pasado o no. Qué vergüenza. Malísimo. No, pero. Son tantas las que elegimos por programa que. Claro. Algunas que no escuchamos, que luego. Pueden ver en el Facebook, que subimos siempre los videos, para que sepan también un poco la trastienda de lo que sucede acá. Así que, bueno. Sí, y antes de entrar en la nubecita, ¿puedo contar algo? Obvio. Pero me encantaría. Velozmente. Recién pasé por el Gaumont y me acabo de enterar que volvió a abrir el Espacio Inca acá en Rivadavia, una cuadrita del Congreso. Volvió a abrir sus puertas, estaban refacciones, volvió a mostrarse al público, a invitarnos al cine, ese cine tan lindo que pasan ahí con frecuencia. A veces es un garrón, un apagón, pero muchas veces pasan películas que no se pueden ver en ningún otro lado. Bien, que, muy buena la novedad. Y nos volvió con pantallitas ahí en la puerta, muy lindas, muy simpáticas. No tuve tiempo de sentarme a verlas, pero tiene como pantallitas, imagino, pasando los trailers, ¿no? De las películas. Ya quiero ir. Dejaría este momento el piso. Iría a ver qué está pasando en el Gumont, pero no lo voy a hacer, chicos. Bueno, no me dejen solo, no. Porque yo veo que el capitán introspectiva también se quiere ir. Dale y con también el inspector. Dale con capitán. Capitán me suena muy Liga de la Justicia, que fue más o menos lo que pasó anoche. En nuestro querido continente, ¿no? No se imaginaban a todos los presidentes levantando el teléfono rojo. Colin Evo. Sí. Hello, Evo. Hablando de eso, mañana se confirmó que mañana hay reunión en Cochabamba, justamente de todos los presidentes de UNASUR, por este quilombete. Y para actualizar noticias, entonces confirmamos: golpe de Estado en Egipto. Nunca pensé que iba a informar sobre un golpe de Estado en Egipto. Y la segunda es que. Hace un poco, un año. No, nunca pensé que iba a tener la oportunidad. Porque digo, bueno, ya hubo un. La segunda es que diputados convirtieron en ley el proyecto sobre registros de datos genéticos, un tema que se había tratado ayer en comisiones y que hoy, efectivamente, diputados le dio la sanción definitiva. Me encanta que diga sanción, diputados y todo lo que estamos diciendo. Creo que nos olvidamos de anunciar que teníamos invitado en el living, o lo dijimos. No, si lo dijimos, perdón. No, fue medio como surprise. Pero para mí hay que decirlo. Surprise. Bueno, creo que viene al. No es surprise. Viene en un ratito nomás al living Miguel Prens, que es periodista y escritor, y nos viene a presentar su último libro. Que se llama La Misa del Diablo. La Misa del Diablo. Anatomía de un Crimen Ritual, que editó Tusquets en su serie Mirada Crónica. Miguel, además, es medio amigo de nuestra casa, porque todos lo hemos conocido en algún momento de nuestras vidas. Ale lo va a conocer hoy. Qué orgullo. Muy bien. Así que en un ratito nomás estará en nuestro living. Es un placer, la verdad, recibirlo. Muy interesante, podemos hablar sobre el tema del libro, que es realmente muy atractivo como investigación periodística, y además podemos hablar un poco sobre todo este movimiento de las crónicas periodísticas y demás, que ¿quién mejor que él para charlar de eso, no? Estuve buscando un poco y me parece que tiene absolutamente voz autorizada. Y también sobre el libro anterior que hablaba de Perón, que también está muy bueno, muy interesante. El primero de ellos, ¿no? Sí, sobre los bienes de Perón. Los bienes de Perón. Señoras y señores, 17:10 ya en toda la Argentina. Me parece que es tiempo de que Leo anuncie un tema. Sí, vamos a escuchar, la verdad que es un gran tema para abrir. Siempre, cuando antes de tener un programa de radio con ustedes, pensé aperturas para un programa y esta canción en mi cabeza era un gran tema de apertura para un programa. Pero bueno, vamos a ser el primer tema del día, va a ser el Cuarteto de Nos con No Quiero Ser Normal. Cíclope Radio. Suena entonces en el aire de Cíclope Radio, No Quiero Ser Normal, del Cuarteto de Nos, ese tema que Leo tantas veces soñó e imaginó para su apertura. Nosotros arrancamos con la primera sección de aquí de Primero por Escalera, pero antes un pequeño y gran saludo a todos los locutores, queridos, con lo que nosotros los queremos, los envidiamos. Qué pelotudo que somos, dijo Leo. Perdón, mala mía, mala mía. Por favor, bueno, nada, feliz día. En mi caso, pelotudo. A Nahuel Crescenzo, que En algún momento nos va a hacer las voces de. En algún momento, cuando retomemos la artística del programa. El comité interno mínimo de artísticas se junte y decida cómo van a ir. ¿Cómo proseguimos? ¿Cómo seguimos? Me encanta que el comité esté integrado por la misma cantidad de personas que el plantel de Primero Hombre Calera. Está muy bien eso. Bueno, arranquemos con la kitchenette. Sí, la kitchenette que vamos a cuidar en esta tarde tan linda que nos dejó la señorita Nera Insúa Escalante está integrada por un top 5 de inventos modernos que nos cambiaron la vida claramente para mejor y no podríamos vivir sin ellos. Yo calculo que sin el número 5 podría llegar a vivir porque tengo una capacidad para ubicarme en ciudades y rastrear mapas y demás. Así que yo no creo que necesite la tecnología GPS. ¡Qué canchera! Soy muy canchera, muy. Me das un planito y te ubico enseguida donde tenés que ir y no me pierdo, eso es una buena. ¿Esto es posta o es irónico? No, es posta. Mirá vos. Esto es lo contrario a mí, yo me pierdo con mucha facilidad. Leo se pierde en todos lados. Hoy tenía que venir de 9 de julio hasta acá. Y fui para el otro lado, hice 2 cuadras. ¿Sí? No, son muy vos lo llevás, esto no es chiste. Ponele, se baja de un. Sale de un subte, hay 4 posibilidades de salida. Sí. Él de 4 veces elige las 4 veces diferentes. Bueno, ya sabes a quién no tenés que escuchar en esos casos. Es impresionante, vos, norte, sur, este. Tienen que ir conmigo. Sí, sí. No Marta, sé cómo... sos nuestro norte. Gracias, chicos. Ah. Qué lindos. Bueno, la tecnología GPS, les voy a contar un toquecito todo esto. Empezó a desarrollarse en los años 60 como una tecnología militar, como casi todo, aunque hoy se haya convertido en una herramienta cotidiana para cualquier conductor y evitar así que se pierdan el volante. Todos vimos a los tacheros de esta ciudad abusando del GPS, que pues le estás dando indicaciones y el tachero, no, el tachero va a seguir la flechita que le indica su GPS y así llegás media hora más tarde en algunos casos. ¿Vos te crees más piola que el GPS entonces? Obvio. Y son más peleadores, ahora que tengo fiebre, ¿sabes cómo le puedo llegar a pelear al taxista? Tiene fiebre y está un poco agresivo. Sí, es aclaración. Bueno, les sigo contando que el sistema de posicionamiento global, tal su nombre en castellano, en inglés es Global Positioning System, se basa en una serie de satélites capaces de proporcionar las coordenadas precisas de una posición en cualquier lugar del mundo sobre la superficie terrestre. Las aplicaciones civiles permiten localizar calles, restaurantes y también se utiliza para otro tipo de localizaciones, por ejemplo, las personas con demencia o, un dato extraño, la migración de las tortugas. Hermoso. Yo no sé si seguiría la migración de las tortugas con el GPS, pero sí sirve, es muy útil para buscar restaurantes. Estás perdido en una ciudad, querés un lugar copado y no sabes cómo llegar. Sí, o sobre todo estaciones de servicio para mí. No tengo auto, buen dato. No tengo auto. Marche su fiebre. Sí, perdón. En el puesto número 4 tenemos el Walkman de Sony. No sé si alguno de los muchachos quiere cantar lo que veníamos cantando fuera. No, no sé si cantar, pero sí recordarle a nuestra audiencia que hay un tema de Charlie que dice. ¿Cómo dice Lito? No le debo nada a Intel. En peluca telefónica, que dice. ¿Ese es tu Walkman? Sí. ¿Qué moderno? Tiene pilas. ¿Tiene le pilas? Dice. ¡Qué moderno! Le dice. Spinetta, Pedro Aznar y Charlie. La verdad que... Modernos como pocos. Sí. La verdad que nuestra es modernidad, la modernidad del palo. Nuestra vanguardia. Y cuando tuve un Discman, me acuerdo. Yo era más de Walkman porque el Walkman era más chiquito. Era más cómodo que el Discman. El Discman saltaba. Si ibas corriendo de un lado para el otro, ibas andando en bici o lo que fuera, saltaba y se rayaban los discos. Así que nunca le tuve mucha onda al Discman. La fiebre de marcha. Perdón. Así estamos. Está muy bien, marcha. ¿Sigo? Continúe. No sigo. Continúe. Bueno. Perdón. Tiene fiebre. En 79 Sony lanzó al mercado estos Walkman, que era un pequeño reproductor. Pronto se convirtió en todo un fenómeno cultural porque por primera vez era posible llevar música propia a todas partes y escucharla sin compartirla con los demás. Un dato fundamental, si tenías hermanos y no querías escuchar la misma música, te ponías el Walkman y empezabas a cantar. Eso yo lo hacía bastante con mis hermanas. Y hoy por hoy, la verdad es que ya quedó en desuso, se lo consumió obviamente el MP3, el iPhone, ahora todos los dispositivos móviles que te permiten escuchar música, pero todos recordamos los 80s con los jardineros, los pañuelitos, los Walkman y esos auriculares grandes y negros que se usaban en los 80 por este país. Y en el puesto número 3, sigo así sin parar, tenemos al código de barras, chicos. Que el código de barras, tan lindo amigo del pueblo, sí, claro. Además de asistente para todo el señor chino de supermercado, hoy se han convertido quizás en motivo de tatuajes. Vi varios chicos con... No me cabe mucho. Es muy extraño tener un código de barras, quizás signifique algo, tatuado en la piel, pero es como el mercantilismo. Ay, hecho, pero bien. Perdón, para. ¿Qué? Parame todo acá. Te paro, ¿qué? ¿Es el tatuaje? La verdad, no va, muchachos, perdón, Uy, la pucha. Ese tatuaje es como el tatuaje. Ahora sale mucho la estrella en el codo. En el codo, muy de futbolista. O la mancha negra. Chicos, cuando ya ven 4, 5, 6 que lo hacen. No te he visto una mancha. Perdón si hay alguno que lo tenga, pero. Alejandro me está bardeando, quiero que lo sepas. ¿Cómo? La mancha negra, eso es un tatuaje anulado en todo caso. Ese tatuaje me suena como de Edgar Allan Poe, como la mancha negra. A mí me suena. Che, no sé bien cómo es el cierre, pero sé que si el último número es el 7, me parece que es producción nacional en el código de barras, ¿no? La verdad que es el dato más loco de la historia. Habría que averiguarlo, habría que pedirle a alguien que nos confirme, pero me parece que todos los productos que vienen de afuera empiecen a chequearlo, y si no, empecemos a mirar ahora lo que tenemos a mano, tienen código de barra que no termina con 7 o algo así. A mí me gustaría mucho que la gente nos mande su foto del tatuaje con del código de barras. O de la mancha negra. O de la mancha negra. Sería ideal que nos manden al Twitter o al Facebook del programa. A mí me gustaría mucho lo que sí tengo escuchar una canción. Lo que no. Sí tengo era el único dato que tenía del código de barras. Sí. Mientras creo que nuestro invitado está llegando al estudio. Yo quería dar el pie y ya. Sí, qué malo que soy para él. perdón. Siga, marcha. Bueno, el único dato que tenía es que Norma Woodland inventó el código de barras en 1949 basándose en el código Morse. En algún momento quiero que sepan que yo dominé el código Morse a mis 12, 13 años cuando hice el curso de radioaficionada, que lo soy. Sabía código Morse, una de las tantas cosas que me olvidé. O sea que podés ahora mandar un mensaje a la eternidad. A la eternidad, golpeando sí. Sobre la mesa como... Obvio. No lo voy a hacer igual, pero canchera. Lo podría hacer. Está canchera, muy canchera. Sí, obvio. ¿Sabés que yo, código Morse, recuerdo tener walkie-talkie de niño? Yo era un niño de departamento. Se dice handy, papu, pero dale. No, walkie-talkie, perdóname, walkie-talkie. Es la fiebre de la cancherea. La fiebre de marcha. Y usaba el código Morse. Muy bien por vos. Y yo vivía a una cuadra de una comisaría. Y se colaba alguna que otra data que mandaba móviles a un lado. A veces escuchaba otras cosas, pero nada. Agarraba la onda por ahí. Muy bien. Mientras tanto, sí, llegó nuestro invitado, al piso de Por Escalera. Que a continuación de la Kitchenette ya se va a sumar. Me parece perfecto. A esta locura que hemos. Perfecto. ¿Quieren que continúe con la Kitchenette o vamos a un tema? Se nos muere acá, marcha Caldarelli. Llamemos al SAME mientras porque tanto. Porque esto hay que decirlo, en el recreo del programa, digamos, en la pausa, en la publicidad, en la tanda, marcha se tomó drogas. Entonces, sí, hizo un cóctel. Si el Tafirol califica como drogas, estoy al horno, chicos. Y hablando de muertes. De 5 para arriba, sí. Me gustaría mucho. Tiene mucho que ver muertes y revoluciones tecnológicas. No es la palabra revoluciones. ¿Qué palabra estamos usando, chicos, para hablar de tecnología en este momento? Uy, la pucha. Sí, me estás hablando. Claro, ¿cómo estamos vendiendo esta Kitchenette? Que no me está saliendo el nombre. Pegó el Tafirol. Ah, Leo, lo decías así ya. La estamos vendiendo como inventos modernos. ¿Inventos modernos? El mouse. El ¿verdad mouse. Mentira? Fa. Se fue de gira el amigo Douglas Engelbart, un hombrecito ya grande, de unos 90 años. Bastante, bastante viejo, está pobre hombre, y ya se fue al otro lado. Hizo varias cosas, era descendiente de noruegos. Y bueno. Y nada. Tiene cachetes como mouse. Cachetes de mouse. Porque tiene cachetes. Para mí inventó el mouse en función a su cara. Directamente. Vamos a subir una foto. Así que bueno, nada, queríamos darle el pésame desde acá. Bueno, un saludo grande, che. Un minuto sin clics por él. Dale. Ahí va. Dale. Pero bueno, no puedo evitar. Vamos a escuchar una cancioncita. Entonces sí. Estaba bien el pie que había puesto. Marcha la va a presentar ya en este momento. No sabemos si ponerlo o no en la lista porque es medio polémica, pero acá está los twists con jabones flotadores. Dedicado a Miguel Prens, que ya está en el piso, ¿eh? Jabones flotadores. Jabones flotadores hasta el fin. De una chica a mi casa a bañar. Le presté mis jabones y se puso a flotar. Le dije, no seas tonta, vos te va a gustar este vicio romano del enjabonar. Por eso a la farmacia la mandé a comprar jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores. Recibí de mi chica un mensaje de amor. Venía introducido en un jabón flotador. Pasamos todo el tiempo en el water closet. Jabones de locura, jabones del amor. Es por eso en la farmacia la mandé a comprar jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, hasta el fin. Jabones flotadores, jabones flotadores, se tienen acerca de la misteriosa fórmula del profesor Hans von Fluchi. Lo único que se puede aseverar actualmente es que el profesor tenía un ayudante llamado Aaron Goldenberg, y desde el día del descubrimiento del jabón flotador nunca más se supo de él. Sácame estos mosquitos que me molestan. Cíclope Radio. Bueno, hay internas en Primero por Escalera. Acá Marcha le estaba reclamando al goleo. Marcha, ¿querés contarnos qué pasó? Habíamos armado una bonita lista de canciones. Yo armé la pauta, la imprimí, como siempre, la rutina, tarde, todo medio desprolijo. Pero me acabo de enterar que hay un tema que no va, que entró otro y me desayuné. Un cambio de último momento. Una vergüenza, Leo. Pero bueno, ya se van a enterar. Seguimos en la kitchenette a todo vapor. Bueno, te querés escapar un poco, dale, sigamos. A toda cocina llena de humo. Ahí vamos. Kitchenette, cocina llena de humo. La cocina no está llena de humo. No, en ninguno de los casos posibles femeninos del programa. No sé todos, el mío, te digo. No, nada te lo más. Puedo asegurar. Y la kitchenette siempre tiene 5 ítems, pero esta vez me pareció necesario incluir un 3.5, un coladito por ahí de la kitchenette, que es la cafetera italiana, la Moca. Todos los que han pasado por el monoambiente, por mi querida casa, tomaron el café con leche tan rico que sale de esas cafeteras italianas que son a rosca, que se inventaron en 1930 más o menos. La inventó un señor que se llamaba Alfonso Vialetti. El inventor fue Lucio de Ponti, Vialetti era el dueño de la fábrica. Ah, ya sé cuál es. Y desde entonces como que no cambiaron. Hace 70 años venimos tomando café en esas dos estructuras. Son muy lindas. Son muy lindas. Hay el café cuasi expreso muy rico. Si no lo tienen, muchachos, cómprense una, les va a cambiar la vida. La voy a facebookear. Facebookeala. Qué gran invento ese. Gran invento. Estoy muy de acuerdo. No tanto como el puesto número 2, chicos. A ver. Tarán, tarán. Los SMS. Que nos cambiaron la vida. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Figuras como el puesto número 2. El uso de los mensajes de texto es otra de las grandes revoluciones en las interacciones sociales de los últimos años. ¿Quién dice? Marcha. La kitchenette. La lista kitchenette. La kitchenette es como una entidad. Sí. Alguien debe presentar una renuncia hoy. Bueno. Bueno, vuelvo. Entonces, volvemos, el puesto volvemos. Número 2 los SMS. Porque, digamos la verdad, no nos cambió la vida. O sea, sí. La telefonía celular cambió, pero no tanto como los mensajes de texto. Hoy por hoy podés avisar que estás llegando tarde, no llegar. Está aceleradísima encima. Pero ojo, ojo, porque hace poco tengo ahí un amigo que cambió de trabajo y le dijeron, te pasamos un número celular, pero no lo uses para mandarle mensaje para decir, no voy a ir a trabajar. Sino que llama para... ¿Para qué me das el celular? Para confirmar que llegó el mail... No me interesa. Nada, pero bueno, sumaba la kitchenette, no me interesa. No, está dura. No me interesa. Está dura como un paquete de pastillas de renombre. Se volvió ruda por la fiebre. La fiebre de Marcha. Voy a seguir con la kitchenette, chicos. Sigue. En el puesto número 1 tenemos la PlayStation. Otro gran invento de Sony, como el Walkman.

Bueno, retornamos al aire de Ciclope Radio, 17:34, 4 minutos pasaron de las 17 para decirlo al revés. Nosotros continuamos con nuestro programa, los acompañamos en vivo hasta las 19 como siempre. Y ahora entrando ya en el living con un invitado especial, un invitado que teníamos ganas de que nos acompañe. Estoy hablando de Miguel Prens, él es periodista y además autor de La Misa del Diablo, un libro que acaba de publicarse, como comentaba Leo recién, hace apenas un mes, dos meses, ¿no? Sí, me explico. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Todo bien, buenas. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás viviendo este primer mes del libro en la calle? Y ahora está... Por suerte pasaron cosas positivas, ¿no? O sea, yo... Este es mi segundo libro. Mi primer libro salió publicado por Editorial Norma. También era una crónica. Y como justo salió en un momento en que Norma estaba medio en crisis, estaban ahí viendo si cerraban alguna... Que efectivamente terminó pasando. A fin del año pasado terminó cerrando todo lo que era literatura y no ficción. Uh-huh. Y quedó solamente... Entonces, este primer mes, comparándolo con aquel, viene siendo mucho mejor. O sea, porque... Este lo publicaste por Tusquets, por ¿no? Tusquets, sí. Es, uh-huh. Y entonces es... estoy trabajando con gente que está feliz porque no está por perder su trabajo, entonces eso genera otra situación. Eso ya es otra cosa, claro. Ya es otra cosa. Quien el gremio además es todo un dato inédito prácticamente últimamente. No, no. Miguel, contanos un poco cómo de qué trata el libro y sobre todo cómo fue el proceso de investigación para llegar a escribir esta crónica. El libro trata sobre el disparador, es el hallazgo del cadáver de un chico de 11 años que apareció decapitado en Mercedes, en la provincia de Corrientes, en un descampado. Esa fue la noticia que se publicó en su momento, ¿no? Cuando ocurrió, en octubre de 2006. Esa fue la noticia que leí yo en ese momento. O sea, vos estabas laburando y leíste esa noticia, sí, como tantas otras. Y mira, va a aparecer Leo, Marianela, Soy Rock, van a aparecer muchas cosas en el medio de esta respuesta. Sí, eso. De alguna manera no, compartimos reacciones con Soy Rock. Claro, tal cual. Con Marianela, con Miguel. Y los primeros viajes. Editor. Y Mileo. Y Mileo, Pablo Mileo también. Y bueno, y los primeros viajes que yo hice a Mercedes para. Cuando yo. O sea, lo que. Bueno, vamos en orden. Bueno, encuentran el cadáver de este chico en ese lugar, en un descampado. Sí. Y a partir de ahí, los medios comunican eso. Pero no se sabía mucho. Fue algo que desorientó. La verdad que no había antecedentes de un crimen con un nivel de violencia tal, por lo menos en la provincia de Corrientes. Y yo después, buscando un poco más, la verdad que no. Es medio. No tiene que ver con el morbo, sino con el impacto que generas desde otro lugar, ¿no? Que haya sido un crimen tan brutal, ¿no? Y con un menor. Entonces, por eso que sí que es un motivo que se impone, en su momento la noticia generó un impacto fortísimo. O sea, acá, de hecho, tuvo repercusión en los medios nacionales. Y yo ahí, obviamente, me impactó y la seguí mucho esa noticia. Durante 2 años y medio la seguí a través de los medios. Y en los medios no pasaba nada. En los medios... Porque el caso es de 2006. 2006, en octubre de 2006. El caso era tan fuerte y lo que lo rodeaba era tan complicado de entender, porque tenía que ver con un crimen ritual, en la que había esto, ¿no? Como una cuestión de confluencia de muchos cultos que se conectaban con otra cosa y, bueno, terminó en un crimen ritual. Todas las noticias en esos 2 años y pico, hasta que yo hice mi primer viaje, todas las noticias que seguí en los medios, siempre no salían de eso, ¿no? No salían del crimen y de las circunstancias inmediatas del crimen, porque ya de por sí era complejo. Eso por un lado, y por otro lado por la morbosidad de los medios de comunicación, que no es ninguna novedad. Y en esos 2 años y medio, yo de entrada tuve la impresión de, me daba la impresión de que había algo más, ¿no? Con el tiempo entendí que es eso, es haber visto tanto Twin Peaks y Terciopelo Azul de David Lynch. Si aparece una oreja en el pasto, si aparece una mina envuelta en plástico, y es un disparador de algo más, ahí claro, puede haber algo más. Claro. Entonces, por algo a mí me había generado eso, de que detrás de ese cadáver había algo más grande. Uh-huh. En esos 2 años y medio, la única persona que aparecía en los medios diciendo algo diferente porque se corría de la crónica amarilla, porque más que roja era amarilla, uh-huh, la única fue la monja Marta Peloni, que, bueno, conocida por el caso María Soledad. Ella, sí, históricamente vivió en Corrientes, los de Catamarca fue un destino circunstancial en su vida, que, bueno, la marcó para siempre, pero ella es porteña. Su primer trabajo dentro de como monja fue en Corrientes, después fue a Catamarca, después volvió a Corrientes y sigue en Corrientes. Bueno, la monja allá lidera una red contra la trata de personas en Corrientes. Uh-huh. Desde hace tiempo. desde antes del crimen de ahí, justo cuando fue el crimen de Ramoncito, poco antes ya estaba conformada como red. Y ella aparecía en los medios de corrientes diciendo: che, guarda, esto sí es un crimen, supónganse que sea satánico, más allá de lo que después salga de la investigación. Siempre tiene una entesana, pero acá hay algo, digamos, más. Claro. Acá hay algo más. Esto, acá atrás hay trata de personas, hay narcotráfico. Y cuando yo leí cuando leía los testimonios de la monja, dije: chao. Digo, si alguien desde allá, y encima esta. La monja, para muchos es polémica, porque es una persona que denuncia todo el tiempo. También es como una herramienta de defensa y de visibilizar problemas. Claro, sí. Pero dije, si Peloni, que está hasta el cuello, y después yo lo comprobé, ¿no? Está hasta el cuello en el sentido de se mete. Cuando ella habla es porque tiene mucho más que una punta para decir lo que dice. Entonces cuando desde allá me encontré con esa voz diciendo eso, dije: chau. O sea, esa intuición mía de acá hay algo más allá de lo terrible del caso, empezaba a tener un... puede llegar a tener una entidad mayor. Entonces, igual... Eso fue algo que empezó a marcar. Y después hubo como un detonador para hacer el primer viaje. Yo hasta ahí ya quería trabajar sobre el caso, quería hacer una crónica. Yo en principio quería hacer una crónica y nada más. Pero el disparador fue una entrevista con Marcelo Pocavida. Un ícono punk, trash, garage y todo lo que quieran de la Argentina. Recordadísima buena pelea con Charlie García en los camarines de New York Dolls. Y reconocido por sus shows extremos. Tremendo. ¿No? Era como nuestro Gigi Allin, ¿no? ¿Cómo se vincula con claro, fue así. Yo estaba en esa época, trabajaba en Soy Rock, sí, en la revista Soy Rock. Y estaba haciendo una entrevista con Marcelo Pocavida en un bar en Constitución. ¿No? ¿En Constitución? Sí, en Constitución. Pero Constitución cerca de Rivadavia, ¿no? Constitución cerca de la estación. Congreso sería. Congreso, ¿cómo hay Congreso Constitución? No sé si se limitan, pero bueno, por ahí. Bueno, y estábamos ahí. En una entrevista, yo quería hacer como un mini perfil de él, no era un perfil, porque no, era tuve un par de encuentros con él nada más, no daba para llamarlo perfil. Pero lo entrevisté y estuvimos, no sé, tuvimos como 4 horas hablando. Cuando ya habíamos agotado para esa situación, hablar sobre su vida y demás, nos pusimos a hablar de temas de interés en común, ¿no? Como músicos que nos gustan a los dos. Y salió el tema esotérico, porque él en ese momento, él es un estudioso además, autodidacta, pero estudioso de los temas esotéricos, de la magia. De hecho, él en su show juega con eso muchísimo, ¿no? Claro. Entonces nos pusimos a hablar de eso, como interés en común. Y salió el tema Ramoncito. Él salió el tema porque estábamos hablando de Aleister Crowley, satanismo, y fuimos llegando como crimen en ritual, ¿verdad? Y salió Ramoncito. En ese momento Pocavida era guionista del programa Los Brujos de la Magia Blanca, un programa medio que era un banda, una mezcla media rara que estaba en cable. Entonces me dice, yo le digo, ese caso es buenísimo, yo lo vengo recibiendo. Y él me dice, sí, yo también. De hecho, yo quise viajar para hacer un informe para el programa. Dice él. Él me dice a mí. Pero desde allá se nota personas con las que se contactaba a través de esta red, de Los Brujos de la Magia Blanca, ¿sí? Me dijeron que ni se me ocurriera ir, porque allá está todo muy caliente. Claro. Y yo salí de la entrevista diciendo: ahora mochila y me voy ahora. Mañana empiezo a activo el viaje. Claro. Y fue un poco lo que pasó, porque esta entrevista fue... No, fue un poco no, fue lo que pasó. Yo esa entrevista fue, ponele, fines de 2008. Ahí empecé a hacer como un laburo de búsqueda de archivo más intenso sobre el caso. Lo venía siguiendo, pero como ya hice el clic hacia un laburo ya de búsqueda de archivo y de recopilación y de ordenar. De cruzar datos y etcétera. Claro. Y me puse en contacto con la monja Peloni, que ella viaja mucho a Buenos Aires por temas de laburo dentro de su congregación. Entonces pactamos un primer encuentro para enero de 2009, ahí. Y yo tuve una serie de encuentros con la monja. Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Porque en diferentes, dos o tres veces, en dos o tres viajes diferentes que ella hizo entre enero y febrero, ponele. Y yo aproveché esos encuentros para entrar a la historia por el lado que a mí me interesaba entrar a la historia, que era esto de que atrás de esto hay algo más grande. Que coincidía, por supuesto, con lo que ella ya había dicho, pero fue como un cruce interesante. Entonces usé las entrevistas con Peloni para armarme de cómo era el panorama socioeconómico y político en Mercedes y en Corrientes, ¿no? Para abrir la mirada y tratar de entender la jugada. Fue muy complejo eso, porque realmente era muy enroscado. Después, una vez que llegué y los casi 3 años que estuve viajando y escribiendo e investigando, entendí muchísimo más. O sea, ya llegó un momento que ese desorden, ese caos, ya más o menos como entendés cómo va con qué. Bueno, entonces, al principio son solo nombres, claro, lugares. No, porque hay una interna entre fulano y mengano, entonces dos para pelearse, para tirarse tierra, ¿no? Bueno, y bueno, en esos 2 o 3 encuentros que tuve con la monja acá en Buenos Aires, me armé como de ese plan en la cabeza. Ella también ya tenía bastante información, mucho más información de la que ahora ya se conoce y que en el libro se conoce, pero información que en ese momento sobre el caso manejaba ella. Claro. Porque ella tiene contacto con el Poder Judicial allá y demás, ¿no? Y es una mina muy generosa, porque ella no escatima información. Ella, lo que ella puede contar y considera que puede contar, lo cuenta. Claro. Bueno, entonces, cuando yo hice, antes, o sea, tuve ese hacer encuentro con ella antes de hacer el primer viaje, y ya cuando hice el primer viaje ya traté de llegar lo más armado posible, ¿no? Lo más armado de herramienta para entender cómo iba la cosa. Después allá, laburando crónica pasa eso, uno tiene que llegar súper armado, ¿no? Con todo el archivo en la cabeza, con todo, para que cuando llegue al lugar pueda ver lo nuevo, pueda entender, porque si no te la pasas sorprendiéndote, sobre todo, más cuando hay una situación tan compleja. Claro. Y después viene el primer viaje. Y además desperdicias el viaje. Y además desperdicias el viaje, claro. ¿No? Mm. Es así. Así que, bueno, eso fue. Y bueno, y a partir de ahí hice ese primer viaje a fines. ¿Y cuántas veces fuiste? 6 veces más o menos. Ajá. Sí, hice unos 10 días más o menos cada viaje. ¿Y ya qué hacías allá? ¿Dónde te quedabas o cómo? Bueno, los primeros dos viajes. Eso es Mercedes. Mercedes. ¿No? Uh-huh. Los primeros dos viajes, y el primero más que nada, la monja me había dicho. A ver, el tema obviamente que era áspero. Y no sé si es casualidad o qué, pero la verdad que del caso Ramoncito, hasta que se habían publicado notas, pero el caso Ramoncito no hay una crónica, digo, entendamos crónica como algo que se pueda publicar en Anfibia o algo, no había, digo. Sí, sí, un seguimiento no con había. Cierta profundidad, digamos. ¿Sí? Claro. Un poco la monja me ha dicho, y es un tema complejo, de muchos no se quieren meter, por temor, o porque implica otras cosas, o lo que fuera. Entonces, ahí como que me puse, también era como un incentivo eso, o sea, si no había nada publicado, como claro. Me puse, era como algo más para seguir laburando. Bueno, y la monja en esos primeros viajes, o sea, si bien esto estaba claro, ella me dijo, tranquilo, yo no soy miedoso, pero no porque sea valiente, sino porque no mido a veces, digo, me mando y no calculo, después me puedo romper la cabeza, pero me mando de entrada. Y la monja me dijo, bueno, ya. Si vos estás dispuesto a ir y eso, los primeros dos viajes, pará en la casa de una familia que está en la red. Más que nada para tener cierto paraguas, para que vos sientas como que tenés personas a las que preguntarle cosas. Sí, sí, sabés dónde volver en el medio de un quilombo. Exacto, claro, eso. Y por las dudas, ¿no? O sea, el tema es complejo, ¿no? Entonces, tomé ese recaudo. Fue el único. ¿Y en estos 6 viajes te pasó pasar alguna situación compleja o no? No, eso fue rarísimo, porque después lo que me pasó es, en alguna nota que leí ahí perdida sobre el caso Ramoncito, que era una nota, o sea, chica en cuanto a, quizás no era tan chica de extensión, pero chica en cuanto a la complejidad del problema, porque no, se quedaba un poco ahí. Había como un relato de alguien que había sufrido, alguien que había viajado para investigar y había sufrido, y había como tenido una situación medio. Yo la verdad que no me perseguí. En ningún momento andaba con un cartel de soy un tipo investigando, claro, o obvio. Soy un periodista. Sí, sí. Digo, hay que bajar el perfil. Digo, yo soy de bajo perfil. Entonces, obviamente, desentonaba en el lugar. ¿Y qué fuiste descubriendo del caso en particular? De todo. O sea, o sea, sí había una razón ritual. Existía esa razón. Sí, eso sí. Eso era como innegable en un punto también, ¿no? Porque el chico en un momento se había dicho que podía haber sido una vez muerto, lastimado por perros o algo similar, claro. Por las heridas que tenía, pero no, nada que ver. Claro, bueno, a ver, pasaron un par de cosas, ¿no? Que en el libro están planteadas. Digo, a mí me interesa laburar, este es mi primer libro y este lo entendí con el primero, que era un tema muy complejo. Porque era un tema que estaba cargado de contradicciones, de zonas grises, de cosas que no cerraban. Entonces tenía como. A ver, primero definí esto. No estoy haciendo un libro de investigación, estoy haciendo una crónica, ¿no? Entonces, no voy a buscar la respuesta. O no voy a buscar las pruebas contundentes que pueden llevar a que esto. No. Yo voy a contar una historia que implica. Y esta historia tiene esto. Entonces, esta es una historia que tiene como muchas de esas situaciones. Así todo me fui encontrando con cosas que eran de lo más verificable que había pasado, ¿no? O sea, en primer lugar, sí, había habido un crimen ritual. Uh-huh. Eso es una información clave que aportó un antropólogo que se llama José Micheli, que es un antropólogo correntino, que es muy, muy genio el tipo, y además labura. Él es correntino de nacimiento, estudió en La Plata, pero él se especializó, tiene que ver, me imagino, su interés con haber nacido y crecido en ese lugar, con la religiosidad popular, y claro. ¿No? Entonces es un tipo que toda su vida investigó eso. Sí. Y él es el creador del Gabinete de Investigaciones Antropológicas de Corrientes. ¿No? Cuando pasó el crimen, había toda una situación judicial muy compleja. Por diferentes motivos se dieron cuenta de que tenían que llamarlo a Micheli para entender un poco qué había pasado, porque esto tenía que ver con otras cosas. Y Micheli hizo un análisis formidable, ¿no? O sea, en ese sentido. Fue su testimonio, digo, como su análisis. Obviamente, a partir de testimonios, fue muy importante también la participación de una policía llamada Claudia Blanco, que es Mae Umbanda. Eso también es como una particularidad. Es como. La historia tiene un montón de esas particularidades, ¿no? Entre los dos, digo, uno obteniendo información y el otro como analizando todo lo que había ocurrido, llegaron a determinar eso. Eso no, como que no hay discusión en relación a eso, ¿no? Claro. Fue un crimen ritual en el que confluyen satanismo, creencias populares correntinas, que a su vez responden a creencias guaraníes y demás, cultos afrobrasileños, era como muy complejo. ¿Y quienes están presos hoy están vinculados por esta, digamos, ala o pata del caso, digamos, por el lado del ritual? Claro, a ver, ahí, claro, el juicio fue estrictamente sobre el homicidio. Y al día de hoy hay 9 personas condenadas. Una de esas 9, una está prófuga. Y hay una 10ª persona que es el supuesto decapitador, que digo supuesto porque si bien todos los testimonios lo involucran muchísimo, todavía no hubo un juicio que lo condenara ni claro. Nada por el estilo, pero está como bastante comprometido cuando se haga el juicio, todavía no se hizo. Pero sigue en cana. Sigue preso porque él estuvo prófugo mucho, él estuvo prófugo mucho tiempo en circunstancias muy extrañas también, y lo apresaron cuando ya había pasado el juicio, ¿no? Y el libro, sí. El libro para meternos un poco en la literatura y cómo fue después contarlo, ¿cómo te posicionaste vos? ¿Te posicionaste como yo estoy acá, vivo esto y cuento a partir de lo que yo vivo? ¿O intentaste salirte e ir haciendo una especie de reconto de lo que fue pasando? ¿Desde qué lugar lo escribiste? A ver, yo en el momento de escribir, las crónicas que hago yo, igual de que, o sea, últimamente estoy como más concentrado, estoy encarando más historias directamente, historias para libro, más que. Claro. Más que. Pero digo, las crónicas que yo he escrito, nunca las escribo en primera persona. Uh-huh. Yo tengo como una reglita que es la primera persona es una herramienta para usar, pero la que tiene que guardar en el altillo. O sea, tiene que estar muy justificado usarla para subir y buscarla, ¿no? Pero eso tiene que ver con un montón de cosas. La primera es que es esto, o sea, hay que hacer una distinción entre narrador y personaje. Digo, el narrador no necesariamente personaje, y si llega a ser personaje hay 800.000 maneras de encarar esa primera claro, persona sí, sí. De narrador-personaje. Acá por las circunstancias que de entrada un poco me... A ver, hubo una serie de cosas que me llevaron a usar la primera persona, pero ¿por qué? Esto es una historia cargada de contradicciones, de zonas grises y demás, y no podía laburar, no podía hacer un laburo más al estilo Tom Wolf de agarrar un personaje y está bien, el narrador sigue siendo Tom Wolf, pero labura la psicología de un personaje o de una serie de personajes, de alguna manera comprometiendo su propia voz con la voz de ese personaje. Como esta era una historia tan compleja que involucraba esto, gente que quizás decía algo que no era 100% cierto, o era cierto en parte, uh-huh. o que quizás puede llegar a estar involucrada de algún modo, y mil razones más, yo sentía que tenía que estar claramente diferenciada, digo, el narrador del resto de los personajes, ¿no? Más allá que después haya juegos en relación al punto de vista, más que nada en los capítulos en los que esa serie de capítulos se llama Dice Ramonita, que es la voz sí. De la testigo principal. Sí. Que son 4 o 5 capítulos. Claro, son 5, creo. Y sí, eso claramente ahí la voz la tiene ella, el punto de vista de ella, la narradora es ella, ¿no? Claro. Pero, o sea, la intención... ¿Y vas escribiendo sí. A medida que van pasando las cosas o te sentás al final de todo? No, yo los primeros 2 viajes, yo tomo muchísimos apuntes. Mis primeros apuntes de mi primer trabajo para Soy Rock eran como... a libretas enteras para cubrir un festival. Digo. Entonces digo, y me quedó como eso, me quedó, es mi forma de laburo ya. Yo anoto todo, todo, todo, todo, todo, todo. Y hago muchas entrevistas, ¿no? Mm. Pero pues yo soy medio obse, entonces tengo que tener registro de todo. Y después, no, después con el tiempo uno termina de entender que es la única manera. Porque la crónica, si bien después hay que escribirla, lo que no... O sea, tenés que, en el momento en el que estás en contacto con los personajes, con la situación y demás, la tenés que captar toda porque es... Digo, lo que no capturaste ahí, no lo podés inventar vos después. Claro. ¿No? Entonces... Sí, si el tenés... límite de la ficcionalización... Exacto, ¿no? Digo, el límite es la verdad, ¿no? O sea, claro. Tiene que ser verdadero. Entonces, pero que no deja de ser un punto bastante discutido o polémico, ¿no? Más allá de eso, sobre la crónica hoy, esto de, bueno, hasta qué punto es real, hasta qué punto no. Y a ver, pasó con... Ahora, cuando salió, hace un par de años, salió la biografía de Kapuscinski, que la escrita por un periodista polaco que estuvo en Argentina y estuvo yo di clase en TEA y lo llevamos a TEA a dar una charla y era muy interesante lo que él decía. A ver, sí, una metáfora no es necesariamente real, pero que haya una metáfora, eso no invalida la carga de verdad que pueda llegar a tener el relato. A ver, la verdad es en cuanto a ver, es esto, los personajes existen, hablan del modo en el que hablan y no de otro, dicen lo que dicen y no dicen otra cosa. Claro. Y si alguien salió a la calle a fumar un cigarrillo, a ver, después vos cómo contás eso, hay 800.000 maneras de contar. Y ahí contarlo, tiene que ver claro. Con, y ahí ya tiene que ver con estilo y con mil cosas más. Pero la foto la tenés, digo, esa misma foto la tendríamos que tener todos, ¿no? Es como la lógica. Después, como cada uno cuenta esa foto, es otra historia. Claro. Y ahí ya entra que ver, ya entra el estilo, el rasgo personal de cada uno al momento de escribir y demás. Vos nombrabas recién a Tom Wolfe, leí también que participaste en un taller, si no me equivoco, con John Lee Anderson. Sí. Pero me gustaría como hablar un poco a nivel nacional. ¿Qué cronistas te gustan? Supongo que Leila Guerriero debe andar ahí por ahí porque la editorial la dirige ella, estaba leyendo recién, ¿no? Sí. La colección, no la editorial. Sí, Leila, o sea, igual así, o sea, los tipos que yo... Sí, tengo 4 o 5 que... George Orwell es básico, Walsh, Kapuscinski, ¿no? Leila acá ni hablar, Leila es... Pero porque además lo que tuvo Leila es que Leila era una persona que hacía esto cuando nadie hacía mucho esto, cuando el único que lo hacía era Caparrós, sí. Y lo publicaba porque ya era Caparrós. Y tenía, distinto igual, ¿eh? Distinto, no, en ¿no? estilos sí. Absolutamente diferentes, sí. No estoy comparando estilos, sino... No solo en estilos, digo, incluso ella viajando al sur a hacer el libro ese, que creo que es el primero de ella, sí, también es otra tónica de lo que hace Caparrós, sí. Más allá de que ella se reconoce como una... Tal cual. Pero ella, lo que hizo ella, que era muy interesante, es que ella vio que había como una llamita, para mí, ¿no? Es mi análisis, igual como un análisis así, de lector, ¿no? Para mí ella vio una llamita que estaba ahí en la revista Página 30, donde ella empezó a laburar y demás. Pero ella lo llevó a otro nivel. Para mí ella fue propagadora sin dudas de eso. Claro. O sea, todo lo que hoy queremos hacer crónica y hacemos crónica, lo hacemos en parte porque ella fue una mina que fue al frente, abrió espacio, ganó lugar, lo puso en un lugar súper respetable. Y después, casi en simultáneo con ella, pero un poquito después que ella, salieron otros, Daniel Riera, o sea, Josefina Lisitra, hay más, ¿no? Sí. Pero... Remarco lo de ella porque ella fue, para mí eso fue como un... Ella fue como el nexo entre... Bueno, hay un interés en esto, que sí, que no es nuevo, que en otros lugares del mundo se hace mucho, pero acá se hace poco. Y ella ganó, conquistó lugares y lo llevó como un lugar diferente, ¿no? Eso es... Además de que escribe... Más que escribe, ve. ¿Cómo ve Leila, no? Leila ve diferente al mundo, ¿no? O sea, y así como lo ve, lo cuenta... Entonces cuando uno se encuentra con situaciones, no, ¿cómo vio esto? Pero porque lo vio así, pero porque eso no se puede inventar, ¿no? Y ahí tiene una crónica sobre el SIDA en África que es impresionante. Es eso, lo que tiene... Increíble. Bueno, a ver, en ese sentido también Leila es maestra, ¿no? O sea, la mirada, ¿no? O sea, claro. La mirada es todo. A ver, si vos tenés una mirada y tenés una buena mirada, una mirada enriquecida con mil cosas, con cultura, interés, lo que vos quieras, capacidad de observación... después la crónica se escribe sola en algún punto, ¿entendés? Porque si vos eso lo viste, la diferencia que va a haber entre tu libreta de apuntes y la crónica final va a ser, sí, obviamente, cosas más pulidas, pero el ADN está ahí. En esa libreta está el ADN. Sí. Y mire, estas experiencias que venís vivenciando y esta experiencia también de escribir, te lleva también a dar cursos, a dar talleres en realidad de crónica, ¿no? Estás en el medio de uno, contanos un poco cómo es eso. Sí, yo doy clases en TEA desde 2007, y lo que me pasó en TEA, después de que salió mi primer libro, que fue, es una historia triste, porque cuando cerró Norma, se dejó de distribuir, perdóname, porque no sé si lo dijimos, estaba el heredero del general, tal cual. Seguramente no, o sea, no sé, antes de fin de año debería resolver haber una reedición o lo que fuera. Cuando salió el libro, a unos alumnos de TEA me decían, che, ¿no das un taller de crónica vos? Y yo, no sé, primero que decían, ah, falta, digo, me falta como para poder dar un taller de crónica, y hice un libro, pero no necesariamente, no sé si estoy para dar un taller de crónica. Y pasó. Y después lo que pasó cuando estaba por salir este, sí, ya estaba mucho más, habían tenido un entrenamiento mayor todavía. Ya me sentía como que estaba preparado para encarar un taller de crónica. Entonces sí, empecé como por mi cuenta a dar el taller. Y está bueno, porque yo lo que hago es, a mí me divierte, y hasta ahora las personas que están, algunos quieren, termina el taller y algunos quieren seguir incluso. Es esto, ¿no? O sea, yo no hago lo que hacen algunas personas que dan talleres, laburan mucho, ¿no? Como lecturas. Yo los hago leer, pero quizás los hago leer un poco menos, entender más y producir algo, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, está bien, ¿cómo habla un personaje, no? Sí, podemos leer 800 millones de libros y poniendo el ojo ahí. Pero ahí, bueno, listo, o sea, ya está. Porque esto es intuitivo, ¿no? Y acá también retomo la cosa de Leila. Pero Leila, y es divertido lo que hace con eso. Ella como reivindica el no haber estudiado en la universidad, reivindica el no haber hecho talleres, pero es un lugar interesante que tiene que ver con que, loco, acá lo que necesitas, además, o sea, es intuición, es algo, te tiene que picar algo. Y escribir, ¿no? Y escribir, porque también tiene que ver mucho con... Claro, salir, buscar eso. Entonces, yo del taller lo que trato de hacer es doy herramientas, pero pido cosas a cambio para que ellos empiecen a aplicar eso que estamos viendo. Si no, queda todo como un análisis de gabinete y que no conduce a nada. Perdóname, lo voy a decir que para Crónica Blues, ¿no? Es el. Sí, el blog donde publicás también algunas cosas de. Sí, estoy publicando ahora mucho, o sea, de lo que va saliendo del libro y eso, y también publico cosas de música que a mí me gustan. Es crónicablues.blogspot.com.ar, estén atentos ahí para estar al tanto de las cosas de Miguel y los talleres también. Eso, sí, si recién se prenden, les recordamos que estamos hablando con Miguel Prens. Él es, además de docente de TEA, como decía recién, el autor de La Misa del Diablo, el libro que está presentando hoy acá en el living de Primero por Escalera, que editó Tusquets en la colección Andanzas. Miguel, son las 18:02, hemos hablado media hora y nos estamos todos todavía con la intriga de qué onda con el caso, qué pasó. Yo sé que es difícil apelar al resumen en un cronista, pero más o menos contá cómo avanzó el caso. A ver, ¿puedo contar lo que yo, a ver, hice esto? Si en el libro anterior había explotado al máximo esto de las cosas de la historia con final abierto, acá es mucho más grande eso, o sea, es un final súper abierto. O sea, pero es un final abierto porque la historia es así, y esa ya me es mirada sobre las historias, digo. Más laburando no ficción, ¿no? O sea, no se puede encarar una historia con la lógica de esto va a cerrar, o de voy a llegar a un al final, ¿no? No cierra nunca nada y siempre se van a abrir puertas más adelante. Lo que pasó con el caso es que eso, ¿no? Hay una persona, de los 9 condenados, hay una persona que está por el homicidio, estrictamente por el homicidio, hay una persona que está prófuga. Está este décimo que está ahí, que en breve debería ser enjuiciado. Por haber decapitado, o sea, en todo el ritual, él fue la persona que terminó matándolo, la que lo habría matado. Lo que queda todavía, de lo que no se sabe mucho, o se sabe, pero no se quiere avanzar, no se puede avanzar, etcétera, etcétera, y ahí eso está laburado en el libro, es todo lo que rodea el crimen, ¿no? O sea, si el libro fuera sobre el crimen, se agota en 2 páginas, ya está. Claro. Digo, da la noticia, decir en el marco de que murió, de que lo mataron, y se acabó ahí. Ahora, a partir del crimen se disparan estas cosas, ¿no? Trata de personas, sí, sí, la conexión política, la conexión con conexión los narcos, política, claro. Tráfico de armas, claro. Relaciones de poder, relaciones de poder que ya tiene que ver con mi mirada sobre el ser humano, que son, digo, están en el ADN del ser humano, o sea, el otro día un amigo me gastaba porque me salió así tipo una máxima, pero yo el que puede somete, digo yo a veces, es como digo, la cierto tipo de personas, ¿no? Que tiene, si se le dan las condiciones para someter a los demás, lo hace, ¿no? Entonces, a ver, todas estas cosas que obviamente que son el caldo son el caldo necesario para que florezca esto, una red de trata de personas o un cártel o una banda que empieza a traficar y que después se verá qué pasa. Está y eso no cierra, y eso hasta ahora se investigó poco y nada, la verdad. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas terminan siendo el 80% del libro. O sea, claro. El caso estrictamente es el 20% del libro. El 80% del libro son todas otras cosas que hasta ahora, al día de hoy, no hay, se está investigando, no quiero adelantar mucho. Hay algo abierto. Hay algo abierto. Claro. Pero que no se sabe muy bien qué pasa con eso. Bueno, entonces ya saben, amigos amantes de la crónica, amantes de la literatura, busquen este libro, La Misa del Diablo, de Miguel Prens. Miguel, muchas gracias por pasar hoy por acá. No, muchas gracias a ustedes. Aprovecho para mandar un saludo a la joven Emma que está escuchando del otro lado. Y fotógrafa, porque hay una de las fotos que circula en internet de una nota de Miguel. Que la fotógrafa es Emma. Sí. Y tal yo cual. Quiero mandar un saludo a Fernanda Cartolano, que nos escribe en el Facebook y dice, juro que lo quiero leer. Así que le mandamos un saludo a ella y nos está muy bien, vamos, ganando lectores. Ganando lectores. Arriba. Bueno, ¿dónde nos vamos? Dale, vamos a escuchar un tema y volvemos. Dale. Me levanto, voy a la cama sola. Tiempo para mi crema facial y yo quiero toda mi cara dorar. Hoy mi cuerpo parece un arma letal. Yo tengo un auto preparado y pasaré por las puertas de los boliches. Pararé con el volumen alto y de lunes a viernes voy y en mi espejo miro lo groso que soy. Y yo quiero todo mi cuerpo aumentar. Es mi imagen lo que más quiero cuidar. Yo tengo un auto preparado y pasaré por las puertas de los boliches. Bye. Muy bien. La pucha, qué silencio ese. Él me dijo, yo ahora lo presento. No, que quería decir, esto que pasó recién era Superhéroes con Chico Fatal. Con un gran, gran video. Un tema con un gran video. Y Superhéroes es de alguna manera el gran mentor de esta nubecita. Porque... Sí. Con esta música triste, violines de fondo. No, tremendo, esta noticia. Se separa, Superhéroes hace su último show. Es el 6 del 7 en el Marquí, ahí en Escalabrini Ortiz 666. Desde ya, más que invitados para que vayan a verlos. Una banda que... tuvo que mucho que ver con una época de mi vida, con la adolescencia. Una banda que quiero mucho. No voy a estar ahí porque ya crecí, chicos. Y separarse, en este caso, seguramente sea para algo mejor. Ojalá, ojalá que sea así. Yo no sé qué banda es, no la conocía. No, porque el inspector retrospectiva no sabe de bandas de rock. Como ya dijimos hace un rato. Como ya dijimos, incluso de Fatboy Slim. Incluso de Fatboy Slim. Que no sabe quién es, no sabes quién es Fatboy Slim. Se indigna, Marcia. Se indigna con su fiebre. Bueno, hoy el inspector empieza raro esto. Imagínense que es un libro, entonces empieza con un textual. Yo no puedo mostrarles el textual, sino ustedes imagínense que abro comillas y que en un ratito las voy a cerrar. En esas comillas voy a decir lo siguiente. Por lo presente autorizo al compañero Dr. Don John William Cook, el protagonista de la columna de hoy, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este concepto, su decisión será mi decisión y su palabra la mía. En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero, y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías. En caso de fallecimiento, delego en el doctor Don John William Cook el mando del movimiento. En Caracas, a 2 días de noviembre de 1956, firma Juan Perón. Ese fue el mensaje que envió el general Perón después de su exilio. Ustedes saben que en el 55 a Perón le hicieron un golpe de estado, la autoproclamada Revolución Libertadora de Lonardi, después va a asumir Aramburu. Perón se exilia, se va yendo primero por Paraguay, después va a Caracas, desde donde manda esta carta, y después termina, pasa también por el Trujillo de Guatemala, y después termina en Puerta de Hierro en España, como es conocido y públicamente sabido. Este mensaje que manda es aquel donde lo sitúa a John William Cook como el heredero de Perón en caso de su fallecimiento y como el representante del peronismo en la Argentina tras la huida de Perón por el golpe de Estado. Hoy vamos a hablar un poco entonces de quién era el gordo Cook, de John William Cook, un personaje para mí épico de la izquierda argentina, un personaje que para mí tiene todos los condimentos que tiene que tener un líder de la izquierda, un intelectual de la hostia con una sagacidad a la hora de pensar la realidad como pocas que yo he leído, y además un tipo que se ha metido en cuanto quilombo ustedes puedan imaginarse, y con metiendo la espalda ahí presente, incluso con arriesgando su vida, lo cual da la pauta de una persona que ha tenido dos planos, el del intelectual y el de la acción, muy vivos constantemente a lo largo de toda su corta vida, digamos, porque nació en el 19 y en el 68 murió, es decir, no llegó a los 50 años. Cook nace en La Plata, estudia ahí abogacía, se recibe muy chiquito, cuando tenía 24 años ya era abogado, y a los 25 años, en 1946... asume como diputado de la nación, se transforma en el diputado más joven de toda la Cámara. Yo creo que debe ser uno de los más jóvenes de la historia de la Cámara, y de si no el más joven, con 25 años ya asume como diputado, y no solo que asume como diputado, sino además preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es decir, que todo aquel tipo de tratamiento legal que pueda modificar, influir o de alguna manera determinar los asuntos constitucionales tenían que pasar sí o sí por su comisión. Pensando ahora que dentro de poquito tenemos elecciones, perdón por la voz. No, me parece. No, me río de la voz, me río de que lo bien que engarzaste el momento en el que el inspector de alguna manera bebe un sorbo de agua o whisky. Iba a comentar que era tan joven Cook y ahora estamos entrando en la campaña, y es como una locura pensar que un joven de 25 años hoy, con nuestros candidatos que están dando vueltas, puedan llegar a ocupar ese lugar. Además, imagínate que... No, es por comparar. Pero está muy bien ese punto. Y fíjate que también en un punto, si bien hay candidatos, en el caso de los diputados y senadores para las próximas elecciones, jóvenes, en algunos casos son mirados con recelo el candidato joven. Sí. bastante. De un lado y del otro lo digo, ojo, el PRO tiene en su lista una chica muy joven, como una de las primeras candidatas, y bueno, está mirada de alguna forma, y bueno, la Cámpora metió también sus gente en la lista del Frente para la Victoria, y bueno, la Cámpora, digo, ¿qué sería de Cook en este momento? Sí, me parece que el voto joven de alguna manera como rehabilitó un poco la participación a una temprana edad, pero hasta hace 5 o 6 años era impensado, realmente era impensado. Lo de Cook en particular es un caso, me parece, muy atípico porque, imaginen ustedes, en el 51 da el gran discurso ante el Congreso, dio muchos obviamente, pero hay un discurso que es realmente espeluznante, increíble en el 51, o sea que en el 51 tenía 30 años. Cuando Perón se va al exilio y lo nombra él como heredero, tenía 34 años, digamos, era realmente muy joven. Y Cook se transforma en el ideólogo de toda la izquierda peronista que va a venir adelante, y ahí la inteligencia también de Perón, ¿no? Perón, la estrategia para retornar a la Argentina en buena medida está motorizada por la juventud en la década del 70, digamos. Es la juventud la que hace gran parte de presión para que vuelva Perón a la Argentina, si no, no creo que no hubiese vuelto. Y cuando se va, lo nombra al funcionario más joven que tenía como delegado. Esto es 20 años antes de volver, es decir, un tipo que tenía una capacidad de imaginarse cómo regresar incluso con 2 décadas de adelanto. Cook lo toma ese cargo, lo empieza a organizar un poco la resistencia peronista, empieza a organizar al movimiento acá en la Argentina, y como que había quedado desmembrado después del golpe, obviamente. Los milicos lo meten preso, lo pasean por todas las cárceles, Barrio Gallegos, va a Ushuaia, va a Devoto, etcétera, etcétera, etcétera, hasta que finalmente, en el 57, si no me equivoco, esperen que lo tengo el dato, a ver. Sí, en el 57 se fuga de Río Gallegos, de la cárcel del Río. Amo los papeles del inspector. Chichirichi hace el inspector. Me encanta. En el 57 se fuga de Río Gallegos con otros dirigentes peronistas y se escapan a Chile. Ahí entre ellos estaba Cámpora, por ejemplo. Se va con Cook. Un tipo, habíamos dicho que había tenido una valentía muy fuerte en el 55, cuando es el bombardeo de junio del 55, el chabón se calza una 45 en el cinturón, sale a la calle, agarra 3 cargadores de balas y se vuelve a parar a los marinos y empieza a buscarlos para cagarlos a tiros. Digamos, un dato que no es casual en su historia, porque cuando avanza la Revolución Cubana, él se va a Cuba. Después de vivir unos meses en Uruguay, otros meses en Caracas, así como un destino bastante errático, se va a Cuba con su mujer, con Alicia Eguren, y termina participando abiertamente de las milicias cubanas, sobre todo en el momento de la defensa en la invasión de la Bahía de los Cochinos. Él agarra un fusil y sale a matar marines, por decirlo de alguna manera cruel, pero no era esa realidad. No solo él, sino su esposa, que no asume acá como esposa de, sino que Alicia tiene una entidad política también fuertísima. Hay, paréntesis, una película que se llama Alicia y John, por Alicia Eguren y John William Cook, hermosísima, una historia de amor, pero que relata la historia de ellos dos a lo largo de toda su vida. Hiper recomendable, si no la vieron, véanla, pues está buenísima. Dijimos entonces que cae preso, se fuga, qué sé yo, y de ahí en adelante empieza una serie de intercambios de cartas con Perón, que no se va a acabar hasta el 62, 63, 64. Ahí ya, o sea, Cook no deja nunca de mandarle cartas a Perón, lo que pasa es que Perón deja de contestarle, que no es lo mismo. Cook estaba había participado del arreglo con Frondizi para que los peronistas lo voten a Frondizi, etcétera, etcétera. Bueno, hay una cocina política interesantísima, no nos alcanzaría el programa entero para contarlo. El hecho es que empieza a mandarse cartas desde Cuba diciéndole: general, esta revolución es verdaderamente una revolución socialista, véngase acá. Fidel le banca la estadía acá, le acepta el exilio. Perón al principio le decía: bueno, ya voy a ir, voy a ver si paso, no sé qué. Al final no va nunca. Cook se va enojando, no solo por eso, sino por otras razones. El punto es que Perón decide continuar su exilio en la España franquista, y Cook alienta esa división que tiene cada vez más fuerte con Perón, que nunca se va del peronismo. Eso es un dato importante. Y otro dato importante es que siempre le discutió de igual a igual a Perón, como, creo yo, nadie de todo el movimiento peronista. Tenía discusiones muy fuertes con Perón en sus cartas. Es autor de muchos libros, muchas publicaciones. muy interesantes todas. Yo recomiendo, si van a empezar a leerlo, el manual de la militancia. Me parece que es realmente una buena, el apunte para la militancia, es una buena llegada. Después tiene otro libro muy bueno que es Peronismo y Revolución, que es el que lo hace a él como más reconocido dentro del ámbito juvenil de la revolución, del intento de revolución o de movimientos revolucionarios de la década del 70 en Argentina. No llega a vivirlo eso con todo su auge, muere en el 68. Ya cuando muere está bastante distanciado de la figura de Perón como tal. Alienta constantemente a las organizaciones a generar un espíritu y un escenario revolucionario en la Argentina para que cuando Perón llegase no le quedara otra que agarrar las cartas de ese escenario revolucionario. Y tiene discusiones y charlas muy fuertes con los movimientos juveniles acá en la Argentina. Les explica que el peronismo es un movimiento muy amplio, que es necesario forzar la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me separé un par de parrafitos para leer. Tengo muchas lo cosas. Piensa mucho, sí, lo piensa mucho. Elegí un parrafito. Tengo unos cuantos, sí, tengo que elegir uno. Mirá que te tiro mosquitos, ¿eh? Mosquitos. Voy a elegir este. El tema es así. Él sienta toda una filosofía política antivanguardista que para mí es interesantísima, ¿no? Donde las masas son las que tienen casi el monopolio de lograr una revolución en un país y no cree en la idea de 4 o 5 iluminados que den los primeros pasos y que el resto se le sume después. Es muy interesante el concepto político de Cook. Sostiene que es necesario que el pueblo tenga un detallado conocimiento de todas las líneas de acción, algo que va en contra del peronismo. El peronismo siempre fue muy sectario, muy difícil de que vaya a contar qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer. Cook era bastante contrario a eso. Y en Apuntes para la Militancia, un trabajo que escribe en el 64, dice: la teoría política no es una ciencia enigmática cuya jerarquía cabalística manejan unos pocos iniciados, sino un instrumento de las masas para desatar la tremenda potencia contenida en ellas. No les llega como un conjunto de mandamientos dictados desde las alturas, sino por un proceso de su propia conciencia hacia la comprensión del mundo que han de transformar. Es medio complejo para radio, yo lo sé, complejo porque uno está hablando y porque no me ven, sino solo me escuchan, pero realmente es muy interesante el concepto filosófico. Dos cosas más, muy chiquitas. Cuando está a punto de morirse, viene acá y le habla a los jóvenes y le dice: muchachos, la resistencia peronista ya pasó, la resistencia no es suficiente, sin contraataque no hay victoria. Me parece que es una frase histórica de Cook. Y la otra es una que a mí me gusta mucho, que dice: en un país colonial, las oligarquías son las dueñas del diccionario. Hermoso. Adiós. Se va directamente. Se fue. Ya ni anuncia su escapada. Se fue. Nos tiró dos frases memorables y se fue. Polémica. Se va una y otra vez. La verdad que tan ilustrado, tan... ¿cómo podríamos decir? Tan preciso, tan perfecto. Tan necesario. Así es el inspector retrospectiva que pasó por el... una y otra vez por nuestra casa, por su despacho en realidad. ¿Te parece? Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Vamos, te diría qué tema es, pero... Yo te voy a decir y te voy a contar una pequeña historia con respecto a este tema. Vamos a escuchar a Sometidos por Morgan, ¿sí? Una banda que allá por el año 95 se armó un poco en broma, un poco en serio en la redacción de La Maga. La verdad que al poco tiempo ya grabaron su disco, después sacaron uno más. ¿Pero que era una banda de periodistas? Jogging, sí. Exactamente, ese es el punto. Después sacaron Jogging allá por mayo del 2000. ¿Qué revista? Después La Maga devino La García, La García devino Soy Rock, de la cual por suerte fui parte junto a Marianela y como recién hablamos con Miguel Prens, que también fue parte de Soy Rock. Y ahí tuvimos de compañeros, de jefes, a Fernando Sánchez y a Pablo Marchetti, que eran parte del staff justamente. Fernando hoy sigue siendo parte de Barcelona, igual que Ingrid, que de alguna manera también formó parte de Sometidos por Morgan con sus aportes, igual Hernán Meijeiras y Marchetti, que está con Donda, sí, si es el punto al que quieres ir. He's flying. Que está por afuera. No, y también les quería contar, yo lo veo siempre como parte de Sometidos por Morgan fue Leonardo Mengini, que era el padre en realidad de Lucas, uno de los chicos que perdió la vida en el accidente de 11, que si bien la foto del primer disco de Ludomático es muy parecido realmente a Lucas. Así que bueno, nada, vamos a escuchar un tema dedicado a nosotros, los periodistas. En el día del locutor. El locutor, dale. Chicos, vamos a escuchar a Periodista Opres, tal cual el nombre del tema. Cíclope Radio. Así como estamos, al aire directamente. Sigamos con la conversa, chicos. Es difícil seguir, pero podemos contextualizar a nuestros oyentes. Estoy viendo una página, un sitio web que dice: en vivo seguí el golpe de estado en Egipto ahora ya. Nah. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué necesidad o no? ¿Qué necesidad de que todo se televise? Mirá, yo recuerdo año 92, televisa. La guerra del Golfo. Epa, hay que volver a la guerra del Golfo. ¿Cómo se cuestionaba queso ruso? Todo eso, ¿no? Eso de... De ver las imágenes que en 89, ¿no? Se veían como verdes. Se veían verdes porque eran como de los de como las cámaras infrarrojas, eso, y se veía verde. Eso. Hoy por hoy tenés, por suerte, internet y podemos verlo. Si queremos y si no queremos, entramos a... Verlo y seguirlo en vivo por la gente a través de las redes sociales que está en ese momento en la plaza, defendiendo sus derechos, defendiendo lo que cree que tiene que salir a defender. Está buenísimo porque tenés mil fuentes distintas de información directa. Está en cómo lo lees. Yo, en este caso, banco al dictador, ¿eh? Yo, en general, banco al dictador. Una pucha, hay que vamos a meternos. No. La verdad que los egipcios, que se decidan, loco. Lo echan a Mubarak, lo echan al otro. Mubarak, ese es el nombre que no nos salía. Pónganse las pilas. Necesitábamos a Leo. Egipcios, Leo, vayan a hacer ahí. 18-28, quiero que nos lleves directo al balcón. Nos vamos al balcón a fumar un puchito, un facito, algo. Ahí. La pucha, eso está prohibido. En Egipto no. Sí, vamos a meternos hoy en un balcón que tiene, como es habitual, una banda nacional y una banda internacional, en este caso inglesa. Y vamos a ir a ellos directamente. Su nombre es Stornoway. Stornoway es la capital regional. En realidad el nombre lo sale de ahí. Es la única villa de la localidad más grande de las Hébridas Exteriores, un archipiélago escocés. Está ubicada en un istmo en el este de la isla de Lewis, la isla más grande del archipiélago, y está enfrente de un mar también ahí en el medio, un lugar hermoso, paradisíaco, de, a su manera, la manera escocesa de ser paradisíaco. Lo imagino con mucho vapor, con mucho, mucho humo. Mucho verde, muy lindo. Un istmo es una franja estrecha de tierra que une a través del mar dos áreas mayores de tierra. Claro, wow. Yo no creo en ningún istmo. Decía Fito Páez. No creo en ninguna franja estrecha. Del... No, decía istmo por el final. Bueno, no importa. Stornoway entonces saca el nombre de ahí, a pesar de que nunca habían estado ahí, hasta julio del 2010, en el cual la banda fue a tocar ahí, como diciendo, ahí. Loco, uh-huh. Usamos un nombre, acá estamos. Y firmaron su primer contrato también en esa ciudad escocesa. Bueno, los Stornoway es un grupo de indie folk, también indie rock o chamber pop, que la verdad... Es un género que de alguna forma chamber, imagino como de ropa, como de piloto. Sí. Chamber pop. No sé de qué hablar. Como de. Sí, no, de como, como pop. De Montgomery. Piloto. Hay mucho piloto, porque la verdad, la historia de Stornoway tiene mucho que ver con el agua. Este disco nuevo que ha salido en febrero de este año, cuyo nombre se me acaba de perder, pero es algo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Inventario, Tales no. From Terra Firma. Son como cuentos de la tierra firme. Uh-huh. Todo tiene que ver con el agua y va por ahí. La verdad, es música para escuchar arriba de un barco, chicos. Es para decírselo así nomás. Dale, probemos, después te cuento. Dale, se formó en 2006. Sus miembros son Brian Briggs, Jonathan Owen y los hermanos Oli y Rob Steadman. ¿Sí? Bueno, esta banda tocó hermanos. Hace poco en el... Hashtag sí, hermanos. Hashtag hermanos. Volvieron los hermanos, volvieron las bandas inglesas. Decía, esta banda tocó en 2009 en el show de George Holland. Fueron la primera banda que tocó en el show de George Holland sin haber sacado disco hasta ese momento. Así que bueno, tocaron ese día y tocaron junto a Sting, Nora Jones, Jay-Z y Foo Fighters. O sea, los chavales arrancaron... La pucha. Sí. La verdad que tiene un sonido muy firme, haciendo referencia un poco a su nombre de Navegantes. Y si habría que hacer una suma, y yo te pondría una suma en la cual se podrían juntar King y Belén Sebastián. Tienen el pulso pop de King y la onda de cancionera de Belén Sebastián. De cancionera les digo canción inteligente también. Ah, uh-huh. Porque esta banda, Stornoway, son... Es que está considerada en Inglaterra como la brainest band en como la actualidad. La más, o sea, la más freaky mental. La banda más como, claro, cerebral. Como cerebral. El de canciones más pensadas. Claro. Lo cual cierra y cuadra muchísimo con la nubecita de hoy. Así que creo que sin mayores dilaciones, si les parece. Quería utilizar la palabra dilaciones. Locutor. Vamos a meternos en la escucha de... Stornoway, vamos a escuchar el tema que elegí, que no es otro que, ya te digo el nombre, es porque me pasa esto, muevo una y otra a vez. A mí me suena Stormy Weather, no sé por qué todo Stormy lo que dijiste. Weather. Es todo Stormy Weather y vamos a escuchar Knock Me On The Head, les va a encantar, chicos, les va a encantar. Va, vamos. Ahí va. No suena todavía. Pero nos va a encantar igual, sí. Stormy Weather. Ahí va, Stornoway. Trust. noose around my neck, but you needed to knock me on the head and say, no, no, no, no. I've seen the ghost of my anathema upon my bed. I need a body to knock me on the head and say, no, no, no, no. I've seen the ghost of my anathema upon my bed. I need a body to knock me on the head and say, no, no, no, no, no. I've seen the ghost of my anathema upon my bed. I need a body to knock me on the head and say, no, no, no. Cíclope Radio. Volvemos al aire, primero por escalera. Ya está cerca el fin del programa. Y por eso está Lucas Molina acá. Está Lucas Molina ya en las cercanías del sí, estadio, justamente, nunca mejor dicho. Y luego del programa de Balón de Oro, el programa de Lucas Molina. Tenemos a las 10 arranca el arranque de Buenos para Nada, Buenos el nuevo programa nada, que va a estar en el aire de Cíclope Radio. Así que, che, la verdad, ideal que se queden así como vienen haciéndose el aguante nosotros con los chicos, con Balón de Oro, y después con Buenos para Nada, el nuevo programa que empieza por Cíclope Radio. Porque además es un quilombo la ciudad, según dijo Lucas. Sí, loco, Molina. Donde estén, quédense y ya está. Si están, quédense hasta esa hora, hasta las 12 de la noche. Y total, van a llegar a las 12 de la noche a su casa. Es lo mismo. Bueno, vamos a meternos entonces antes. Me gustó mucho la primera banda, Leo. A vos te gustó mucho y a Marcha, que yo pensé que le iba a gustar mucho, no le gustó nada. Pero al final es que no me gustó nada, tengo un video complicado, pero la parte de King que vos apuntaste al principio, yo tengo un problemita con King, no sé bien cuál es. Pero viste que hay una parte King. Hay una parte King, no sé, y eso es lo que me... Sí, quizás no te hace tanto la parte de Bailan Sebastián, porque para Leta está muy buena, entonces... Le voy a dar una escuchada en casa igual. Bueno, yo te lo voy a pasar. Perfecto. Por medios... No santos. ¿Qué canchero? Todo legal. Acá. Todo legal. Tú, Luca. Bueno, vamos a meternos. ¿Quiénes son los segundos? Los segundos que son arriba, chicos, somos segundos. Los gestos que se cruzan. Porque Marcha está. Yo le dije que. Está al palo. Para mí tiene que ser un programa de ella sola hoy de 2 horas. Es más, presentalo vos a los chicos que vienen ahora directamente. Puedo hablar sin parar, chicos. Sé que son de Buenos Aires, no sé bien de qué localidad, porque pregunté y no me dijeron. La acelera la fiesta. Si te tengo que empezar a decir las localidades. Bueno, pero es un dato bueno para Twitter. Para eso lo quería decir. Es un gran dato, pero en este caso, justamente, hubiera sido muy complicado. Bueno, porque esta banda. ¿Cuántos integrantes son? Para mí, primera banda se llama Power Up Big Band. Si son Big Band, hay mínimo 8. No son 8. Para mí son 5. No son 5. 14. No son 14. ¿Alguien que está en el estudio quiere aportar su dato desde la lejanía? Grite, Lucas Molina. ¿Cuántos integrantes hay en la banda? 25. 25. Muy bien, Lucas Molina. ¿Y Agustín? Dos. Pero un 2 no entiendo qué concepto tiene de Big Band. Es el concepto de White Stripes de Big Band. El señor Lucas Molina sabe un poco de Power Up Big Band porque tiene más de 30 músicos. Bardo. No quiero estar en el programa. No les decía el nombre de todos porque si no teníamos que estar acá hasta las 2 de la mañana. Hay hermanos, seguro. Seguramente. Son la mayoría, les voy a decir, alumnos o exalumnos de la EMBA, la Escuela de Música de Buenos Aires. Ahora entiendo todo. Ahora entendés todo, por dónde viene esto. Bueno, esta Big Band, cuando la escuchen van a flashear porque si les gustan los jueguitos... Sega, Marcha ya está flasheando. NES, juegos actuales. Si le gustan la música de los videojuegos, le van a dar. Es una banda que se dedica a hacer música de videojuegos. Posta. A recrear música de videojuegos a la manera de la Big Band. Esto quiere decir trompetas, chelos, violas, saxos, trombones, cintes, percusiones. Ya pensé una fiesta de disfraces, necesito que toquen y vamos todos disfrazados de cositos de videojuegos. Bueno, sería un golazo, la verdad que sí, sería lindo. Interpretan canciones de Mario, Sonic, Zelda, Tetris, Pokémon, Metal Gear, Monkey Island, Age of Empires, Donkey Kong, muchísimos juegos. Creo que no me acuerdo de una canción de un juego. Cuando escuches Super esta, Mario quizá, Bros, sí. La puse esta, elegí esta en particular. ¿Cuál? Porque... Ahora la vamos a decir, porque es un juego más actual y me parecía que estaba bueno el link con la gente actual, con los chicos más jóvenes, ¿verdad? Actual. Que tenemos un gran nicho ahí. bueno, les cuento para cerrar este balcón loco que hemos pasado por el día de hoy. Los chicos de Power Up Big Band, les digo, son 30, siempre están necesitando más gente. Buscan cantantes masculinos de registro tenor y bajo, violinistas, más violines, más violas, saxos. Flautista, traversa, si hay un flautista traversa en la sala, puede presentarse, puede mandar un inbox con el los material. Los chicos de la Isla de los Monos dicen a que calles Big Band. Play. ¿Dicen eso? Bueno, un saludo a la gente de Isla de los Monos. Dentro de poco vamos a estar hablando del Banana Rock Fest, que de alguna manera tiene que ver con Isla de los Monos, que es un festival que va a estar ahí en Floresta. Muy verborrágico. Chicos, pónganse las pilas, por favor. ¿Cómo se nota que no está Nela? Sí, está, Nela no, Nela, si estaría Nela, ¿sabes qué? Estamos peor todavía. Vamos a escuchar a Power Up Big Band. Suma de Power Up Big Band para mí es Dancing Mood más Guitar Hero. Esa es la suma que da Power Up Big Band. Y es muy cortito, así que abran los oídos y escuchen. Ya estamos al aire, chicos, se los tenía que decir, porque las risas han invadido el estudio. Se está fumando nada, están estalladas la gente acá. Al no minuto y medio de canción, Ale Chufría dice, es Angry Birds. ¿No? Sí. Alejandro tiene un grave problema. Tengo cuando delay. Decíamos, tiene el delay. ¿Lo saqué o no? Sí, lo saqué. Así que bueno, ahí pasaba Power Up Big Band. Interpretando. La música de Angry Birds, de alguna manera, para decirlo de esta forma. Así que nada, esténse atentos. Power Up Big Band es el Facebook, búsquenlo ahí. Y si son todo tipo de bandas, músicos. Me gustó muchísima la recomendación de hoy. Fue original. Me pareció buenísima, además la sumatoria que hiciste. Bueno, me gustó la idea. Así que, che, ¿nos vamos para el baño? Por favor. Dale, vamos para el baño a escuchar a Marcha. Síganme, muchachos, con esta bonita voz. Hoy la recomendación es una muestra que ya vi dos o tres veces, que es la muestra de Adriana Lestido, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. De la que hemos hablado, ¿no? De la que hemos hablado en alguna oportunidad. No sé si hablamos al aire porque trajimos el catálogo, que lo traje acá de nuevo. Parece que lo mencionamos un poco así como está tal cosa. Como por arriba, pero no andamos. Y la verdad, les recomiendo mucho que vayan a ver la muestra de Adriana Lestido, que es una de las fotógrafas más reconocidas hoy por hoy en nuestro país. La muestra se llama Lo que se ve. Y desde sus días de reportera gráfica, la primera foto que ves cuando entras a la muestra es la de la madre con su niña gritando en Plaza de Mayo, que marcó un poco lo que es la carrera del Lestido, porque en esa foto está quizás presente lo que es la maternidad, la feminidad, la ausencia del hombre, que es algo que se mantiene en muchas de sus series, y que van a poder ver en otras fotos que están expuestas en esta muestra. como les decía, es la foto que abre la muestra y es una de las fotos más conocidas de Adriana Estío. A los que no la conocen, les recomiendo que vayan. La muestra es medio cortita, pero acompaña un libro que se llama igual que la muestra, que es Lo que se ve, que está expuesto. Debe ser hermoso y carísimo, ¿no? Sí, es bastante caro, lo venden en la tienda del museo. Es hermoso el libro. Ahí voy a subir la foto de la que hablabas recién, la de Madre de Plaza de Mayo. La Madre de Plaza de Mayo, que como les decía, anticipa algunas temáticas que se ven en otras series. La muestra está compuesta por algunas fotografías de estas series. Ella ahora está dedicándose un poco más a lo que es naturaleza, pero abordó mucho tiempo el tema de la feminidad, hizo laburos con mujeres, madres, jóvenes, detenidas, privadas de su libertad. Está la serie El Amor, que tiene una de mis fotos preferidas del estilo, que es la figura de un hombre con una estela de luz que ingresa por una ventana, y es raro porque está el hombre presente, pero sin embargo sigue habiendo una ausencia que acompaña muchas de sus imágenes. Bueno, les decía que la muestra se llama Lo que se ve, y ella contó en algunas entrevistas que estuvo dando que el nombre del libro y de la muestra surgió a partir del libro de Eise Huas, que es la novela de Sara Gallardo, porque le pareció perfecto, porque no se trata de lo que vio en las imágenes, sino de lo que se ve a través de ella, de su lente, y más allá de su tarea como fotógrafa. Digamos que es lo que se ve cuando no se ve. Y ahí está, tienen como 30 y pico fotografías, que la verdad son hermosas. Dense una vuelta por el museo, la muestra es gratis. Y aprovechando la muestra y la presentación del libro, el viernes 5 de julio, ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos, invita a un diálogo abierto entre Adriana Estío y el curador de la muestra, que acá tengo el nombre que Ale antes me preguntaba, que es Juan Travnik, que también es fotógrafo. Y Travnik, ¿sabes quién es? El que dirige la fotogalería de acá de San Martín, De San Martín, ¿no? Eso mismo. Bien. Sí. La charla es abierta, gratuita, pero hay que inscribirse previamente. Qué bueno, voy a ir. En cursos@amnba.org.ar. La verdad que vayan a ver la muestra, ojen el libro, es hermoso. La muestra se llama Lo que no se ve, pero sí se sienten muchas cosas viendo las fotografías. Sentís el granulado, está la serie blanco y negro, porque la mayoría de sus fotos las toman blanco y negro. Ya en algún momento dijo que en la memoria lo que te queda en general es en blanco y negro, y el color como que te distrae de esa sensación. Y la verdad es que son maravillosas las fotos. Hay algunas imágenes de la serie nueva que... Creo que la serie nueva es la única que tiene color, ¿no? La única foto, sí. Porque ella vive ahí, vive en Mar de las Pampas. Sí. Entonces, sí. Y el otro día decíamos con Agustina que deberíamos mudarnos hacia ahí Al lado de la casa de Adriana Estío. Totalmente, a estoquearla, pero bueno, creo que es lo que vamos a hacer. Y hablando de crónicas, ¿me puedo meter un paréntesis muy chiquito? Hoy que vinimos a hablar un poco de crónicas con Miguel Prens, si no la leyeron, Josefina Lisitra tiene una crónica sobre Adriana Estío que es bellísima, así que es muy recomendable si les interesa la literatura, la crónica y la fotografía a la vez, búsquenla. Búsquenla, y si los que quieran ir pueden ir este viernes a la charla, que arranca a las 7 de la tarde en Avenida Figueroa Alcorta 2280. Y después, bueno, como yo estoy prácticamente casi enferma, planeo pasar el fin de semana encerrada. No te creo. Mentira, obvio, es mentira. No total. Estuve viendo varias películas y uno de mis canales de cabecera, que es ISAT, estuvo pasando y va a volver a pasar este viernes a las 10 de la noche, 50-50, 50-50. Ah, mira. Que es con Joseph Gordon-Levitt y Seth Rogen. Angélica Houston hace de una madre así como súper posesiva. Y la historia... de qué va, un chico a los 2 minutos que empieza la película descubre que tiene cáncer, él es súper sano. Es como un dramón. Vos estabas para bardear Es un dramón, pero es una historia hermosa sobre la amistad, el amor, sobrevivir a una enfermedad, el humor en los lugares más inesperados. Y no va al golpe bajo de alguien que se está muriendo de cáncer. La verdad que la película es muy chiquita, no es pretenciosa. No, para nada. Yo agarré, me perdí los primeros 20 minutos y la verdad que te lleva, te atrapa de una forma y no la pude dejar de ver. No, es súper atrapante. Will Reiser extrajo de su propia historia personal, es el guionista, que él se sobrepuso un cáncer. Decidió relatar esto desde el costado del chico que se enferma y cómo la relación con su mejor amigo lo ayuda a seguir o no, la ruptura, su relación con los padres. Cómo se ríe, cómo la lleva también desde una manera más... Cómo se vuelve loco en un momento que vos crees que la está llevando súper bien y estalla, le brota todo. Porque sí, es el pánico ante la muerte y la verdad que está muy bien contado. La película 50-50 la pasó este viernes 28 a las 10 de la noche por ISAT. Siguiendo con esta línea de dramas, ya te digo que si estás enferma y estás en tu casa y te vas a una película y dijiste 50-50, no la voy a ver, pero no importa. Yo, o sea, quería recomendar a ustedes. Yo soy un poco como es hipocondríaco. No, yo no. Creo que empezaría mal. No, ni peor. Pero está muy buena la peli. Es muy buena la peli. Lo mismo que esta película que les voy a recomendar ahora, que es Blue Valentine, que la pasan el domingo 7 a las 22 por ISAT. Es del director Derek Cianfrance con Michelle Williams y Ryan Gosling, que están en los papeles de una forma excelente. Ella es Cindy, él es Dean, se enamoran, se vuelven locos de amor. Pero así como se vuelven locos de amor, esa pasión que sienten el uno por el otro después de 6 años de convivencia empieza a resquebrajarse, se hace escombros y termina con toda la ilusión y la pasión que tenían. Y suena súper dramático porque es eso, es la historia del amor y del desamor de una pareja contada a través de flashbacks. También es una película chiquitita, también es una película muy real como 50-50. Y relata esta historia de desamor sin trucos lacrimógenos, sin golpes bajos, lo mismo, pero sí con una sensación de desazón que atraviesa toda la película, y eso es quizás lo que la hace súper real. Suena medio bajón, pero la verdad la tienen que ver. La música es de Grizzly Bear, que es acompaña muy bien la película. Y este mismo director, Derek Cianfrance, estrenó su segunda película el año pasado también con Ryan Gosling, que se llama Cruce de Caminos. No me acuerdo cómo es el título en inglés, y la van a estar pasando en el Cineclub Mon Amour. Para ir al Cineclub hay que escribir a info@cineclubmonamour.com el viernes, el sábado y el domingo en distintas funciones. Repite actor con Ryan Gosling, pero en este lugar Ryan Gosling hace un rudo total, Luke el apuesto, un motoquero que va de feria en feria por distintos pueblos de Estados Unidos. Se reencuentra con su exnovia, que tuvo un hijo de él durante su ausencia, y decide dejar su vida de feria y de falta de compromiso para mantener a este niño. ¿Cómo decide mantenerlo? Robando bancos con su moto. Ah, directamente. No va a terminar bien este muchacho, más que nada cuando Bradley Cooper, en el papel de un policía que quiere crecer en la profesión, lo empieza a investigar. Y hay un tema que cruza las dos películas de Cianfrance, que es la paternidad, el amor, el desamor, la sensación de abandono. Pero en esta segunda película está relatada de otra forma, es quizás un poco más dura que Blue Valentine, pero la verdad es que para cine indie norteamericano es algo que hay que ver, se los recomiendo. El nombre en inglés es The Place Beyond the Pines, que tiene mucho más que ver con lo que es la película, que sería el lugar más allá de los pinos. La verdad les recomiendo las dos películas. Ryan Gosling hace dos papeles totalmente distintos y súper reales. Es uno de los actores fetiches del momento. Igual creo que se va a tomar un año sabático, pero bueno, la pueden ver. Y después tengo una opción más feliz si quieren para cine. También el domingo 7 de julio a las 10 de la noche por Glitz van a pasar Happy Thank You More Please, que sería así como feliz gracias más por favor, que es una película escrita y dirigida por Ross Ratner, que es el actor de How I Met Your Mother, que aborda la temática de 5 o 6 amigos neoyorquinos tratando de crecer, haciéndose de su carrera. Él es editor, le va mal en una entrevista, y cuando está volviendo a la casa encuentra a un niño que pierde a su familia en el metro, se lo lleva a su propia casa, empieza a entablar como una relación de amistad. No lleva al niño a la policía como para que lo busquen sus padres o su familia. Y la relación con este chico lo ayuda a ver desde otro punto de vista su propia realidad y tratar de abordar de otra forma las relaciones humanas complicadas, si se quiere, a los 30 y pico. La música es muy linda, es de Jay May. Y un dato que me olvidé de la película anterior de Cruce de Caminos es que la música original es de Mike Patton. Mira, que tiene mucho que ver con la película, está muy buena la música. Así que se los recomiendo, muchachos. Y después, como yo no me voy a quedar en casa y voy a salir, les puedo decir a dónde pueden ir. Arranca el ciclo Music is Smart Girlfriend 2013 en el Salón Pueyrredón este sábado 6 de julio a las 9 de la noche con 107 Faunos, Go Neko y Santiago Motorizado. El Salón Pueyrredón queda en Avenida Santa Fe 4560. Las entradas están $40. El ciclo arrancó en el 2007. ¿Dónde queda, perdón? En Santa Fe 4560. Uh-huh. Es Santa Fe y Godoy Cruz. Uh-huh. El ciclo, les decía, Music is My Girlfriend, empezó en el 2007, lo impulsó Scatter Records para hacer llegar lo mejor de la música nueva nacional e internacional a un precio bastante barato, en un buen escenario. Ahora es en el Salón Pueyrredón, y pasaron desde el indie rock, el post rock, el power rock, folk, hay de todo. Y bueno, se presentan estas tres bandas que se las recomiendo. 107 Faunos está bueno, Santiago Motorizado es el cantante, del mató a un policía motorizado, que además es diseñador. Estoy quedando sin pilas. Después... está cayendo. está cayendo. Low battery. Después, Hoy en Ultra, es un muy buen plan, es el octavo cumpleaños del Club del Disco, va a haber música en vivo, brindis, ventas de discos, va a estar Juanito el Cantor, Alejandro Franov, Pablo Greenhot, María Esquiaga. Desde las 7 de la tarde la entrada es gratis, van a vender discos, baratito, está bueno. ¿Qué es Juanito el Cantor? Está bien, no está bien, Iván, es tan conocido. No, está bien, pero me gustó la manera que preguntaste. ¿Qué es Juanito el Cantor? Un chico, una banda que... Juanito el Cantor fue parte de Viva María, de la Nube Mágica. Doña María, perdón. Tiene algo que ver con... Viva María eran los cordobeses, sí. ¿Tiene algo que ver con Bernie? No. No tiene nada que ver. No, Juanito el Cantor tuvo mucho que ver también con el disco de Cordera, solista, el segundo. Es una de las cosas de los músicos nuevos a escuchar. A seguir, sí. a pleno, la verdad que sí. Lindo encuentro el del Club de Disco que estabas proponiendo, sí, recién, que van a ser los muchachos en Ultra Bar. En Ultra, ¿no? En San Martín 678. Y el sábado 6 de julio tocan los chicos de las Bodas Químicas en el Quetzal, esto es Guatemala 4516, van a hacer un acústico con versiones más low, más trancas. Después el jueves, viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche en La Trastienda va a estar Kevin Johansen presentando con los chicos de Nada su disco Vi, que está dividido en una parte más subtropical y en otra más pop, con la colaboración de muchísimos artistas, desde Lila Downs hasta Daniela Mercury y Paulinho Mosca. Paulinho Mosca viene dentro de poquito a tocar en Notorious. Estoy pensando en vos. Siempre tiene que haber un canto de Ale. Me encantó que Santiago no se dio cuenta. Si es en portugués. Amé, me encantó. No sé cuándo toca, pero se los voy a traer para la semana que viene, es a mediados de julio, me parece. Después... te empalmo con algo que a vos, yo sé que te gusta mucho, estilo de música. El lunes 8 de julio, Vilma Palma e Vampiros en Groove. Posta. Es el show anual de Vilma Palma en Groove. Son más de anual, pero siempre es una fiesta, así que... iré con mis primos, porque... Solemos ir con mi pareja. Me gusta mucho cuando decís pareja. Nela, porque no Nela. Se sabe, pero vaya Nela, en este caso todos saben. Todos pero sabemos bueno, quién es Nela. Sí. Yo tengo otra cosa para el viernes 5. Los Peligrosos Gorriones van a estar tocando en Gear Music. Creo que es la primera fecha que hacen en bastante tiempo. ¿Volvieron después de mucho tiempo? ¿Estás escuchando? Los Peligrosos Gorriones, Alejandro. Sí, yo lo estaba mirando a Leo. Pero... perfecto. Lo estoy llamando al orden. Toca Babasónicos el sábado 6 de julio en el Estadio de las Malvinas. Mimi Maura también el 6 en Niceto. Uh-huh. Me darás mil hijos en la Sala Siranush. Y... prometo para la semana que viene comentarles la muestra de Yayoi Kusama, que se inauguró en el Malva esta semana. La Señora de los Lunares, como todos la conocemos, es una gran artista y se las recomiendo, pero antes de recomendársela quiero ir a ver la muestra y contarles qué me pasó cuando... Me parece muy bien y muy leal de tu parte. Me parece muy bien y me parece exactamente... muy leal. La palabra es leal. Y si hablamos de lealtad, si hablamos de peronismo, y si hablamos... no, quizás sí. Se sienta en el... Lo está pensando. Lo está pensando, a ver qué dice. Me inclino o no me inclino. Se sienta en la mesa de Primero por Escalera. Señor Lucas Molina, como siempre, Agustina y Jeremías se quedan como a la vera del río. Ni hablar del Liliano Sapia. Está a la vera. Está a la vera. Verdaderamente a la vera. ¿Cómo anda Lucas Molina? Hace enseñas que partió de gira. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien. Palabra peronista, compañero. Compañero, sí, te veo que te encuadraste rápido. ¿Cómo encontró la calle Lucas Molina? No, difícil. Mucho tráfico, mucha gente en las paradas de colectivo. Gente enojada, gente puteando el aire. No tanto, pero sí. Pero vos salís, decís que salimos de este microclima que es Cíclope Radio y vamos a la jungla misma. No seamos exagerados. Tenemos atrás nuestro unos televisores con... me encanta decir unos televisores. Con C5N. Y sí, en uno las de imágenes ellos. Son dantescas. Parece Egipto. Hay una publicidad ahora. En hora pico, en este momento de claro, quilombo interno. Después del golpe de Estado. Seamos tan dramáticos. Va a costar llegar a su casa. Va a tardar más de lo normal. Pero... tremendo. Lucas Molino, ¿se va de vacaciones por el fin de semana largo? No. ¿Si no es fin de semana largo? ¿Qué estás diciendo? Yo me voy a Córdoba. Pero el lunes se trabaja. Trabajo. ¿Qué es esto? Yo trabajo. Además él trabaja, porque si trabaja con el... bueno, no voy a trabajar. ¿Y ahora con el... que no se termina el campeonato? No, yo trabajo además de la agencia de medios. Así que podemos decir en cuál no. ¿Querés llamarte? En realidad lo que hacemos nosotros es seguimiento de medios. Es reporte informativo. Ah, mirá. ¿Es legal? Sí. Sí, sí, sí, sí. Casi. Y hace bastantes años que lo hace y parece que es legal. Todavía no hay nadie preso. Claro, todavía que es algo que nosotros preguntamos, pero no, igual, como citamos fuentes, ese tipo de cosas. Claro. Me parece que está dentro de los marcos legales. Está en marco legal, tal cual. Señoras y señores, nosotros nos estamos despidiendo. Yo un paréntesis muy chiquito de la agenda. Miren qué rápido que lo diga. El martes toca por el 9 de julio Teresa Parodi en Lanús. Qué lindo. Más allá de eso. Que cobre 19... un millón de pesos por show. Sí, en Lanús quizás. Bien, aplauso cerrado para Lucas Molina. Bravo. Y el aporte. Vamos, Molina. Lo tenemos en este papel. Lucas Molina lo vamos a sumar a la mesa de primera. Por polémico. 19 horas, nosotros nos estamos despidiendo. Los dejamos en manos de Bolón de Oro. Recuerden que hoy a las 10 de la noche arranca Buenos para Nada aquí en Cíclope Radio. Gracias por estar ahí, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17. Esto fue Primero por Escalera. Bueno, muy bien, y nos vamos escuchando. Manancha, ¿quería decir algo antes de la despedida? La fiebre. No quiere hablar porque, llámame el CIPEC. Llámame el CIPEC. Vamos a escuchar. Diga algo, Marcha. El cierre. Salude. Nos vamos. Adiós. Hasta la semana que viene. Yo sí trabajo el lunes y el martes. Hugh Fría. el lunes no es frío. Pero hay suéter en casi todos lados. Y a suéter. Bueno, vamos a escuchar. No. Nos vamos con Ya me voy. Los queremos. Ya me voy para el playa, me voy. Árbol. Uy, para árbol. El playa me voy. Ya me voy. Ojalá. Hasta mi colegio. Ahí va. Caben las olas. Escucha lo que yo te digo, pero no haga lo que yo hago, porque la felicidad puede encontrarse en cualquier lado. No es tarde o temprano para ser feliz hasta que se acabe la noche. Yo me quiero divertir. Hey, nunca tenés lo que querés. Hey. Uno tiene lo que puede y lo tiene que querer. Ya me voy, ya me voy, ya me voy para la playa. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Hasta que se acaben las olas, no paremos de remar. Hasta que el día se haga noche, no paremos de bailar. La danza mocha que emborracha con el vino del dolor. A los que bailan en la noche se les quema el corazón. Y a los que ríen en la vida no les alcanzan los dientes para comerse al mundo como si fuera una moneda de chocolate.